El oficialismo buscará generar consensos para alcanzar un acuerdo que garantice el quórum necesario para comenzar a discutir la medida en el recinto. En tanto, siguen las críticas al sector rural por su conducta tributaria. Se los acusa de utilizar artilugios legales para evitar el pago de impuestos. Así lo indicó el director del Centro de Estudios Mariano Moreno, Héctor Lexter. La capacidad que ha desarrollado particularmente la oligarquía terrateniente en la Argentina, asociada en primer lugar a la concentración de la tierra. Estamos hablando de que 40 grupos económicos tienen aproximadamente el 35% de las tierras en la provincia de Buenos Aires, y que históricamente, a partir de esta capacidad que tienen los grandes terratenientes de Buenos Aires, logran evadir, evitar en lo que se llama básicamente elusión. Acá estamos hablando no de evasión impositiva, sino de cómo a través de las mismas normas estos sectores logran evitar el pago de un determinado impuesto. Chubut devuelve a YPF dos áreas quitadas a Repsol. Más información desde Radio Nacional, Comodoro Rivadavia. La provincia de Chubut resolvió devolver a YPF las áreas que le había quitado cuando estaba bajo la conducción de Repsol. La restitución se hizo bajo fuertes compromisos de inversión. Se anunció que este año la petrolera destinará 130 millones de dólares para cuatro áreas, lo que significa el doble de lo que habían proyectado los españoles para este año y un 26% por encima de lo que se había fijado entre las condiciones de la licitación. Además, se realizarán dos pozos exploratorios profundos en busca de recursos no convencionales. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque de dos camiones a 4 kilómetros de Pergamino en la ruta 8. Hay un corte parcial y se transita por colectora. Por otra parte, el ferrocarril Sarmiento con demora de 15 minutos y el San Martín con cancelaciones. Por niebla y lluvias hay cancelaciones y demoras en el aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto de Ezeiza. Recordemos, máximo 80 para autos en estos momentos y la verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 7 décimas, la humedad es del 100%, la visibilidad reducida a 3 kilómetros por neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué dicen? Muy buenos días, estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar aquí hasta las 12 del mediodía. En principio estamos calculando eso, porque lo normal es lo que hacemos, ¿vieron? Estamos de 9 a 12 con un grupo de gente loca que viene todos los días aquí, a pesar de la humedad, está con la huesería rechinando en este momento. Veo algunos rostros doloridos, que eso puede tener mucho que ver con la situación de la humedad. La que no tiene ningún reflejo, no la altera absolutamente nada. Pueden pasar vientos huracanados de 250 kilómetros por hora, autos a 800 kilómetros, aviones transitándole por el medio de la oreja. Es la señora Cintia Ottaviano, que no se distrae nunca. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días, Galende. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a pesar de que este día, sí, ya sabemos, está pegajoso, gris. Sí. Insoportable esa lluviecita que no se termina de definir. Anoche llovió bastante en algunas zonas, pero hoy esa garubita. Estaba viendo lo de azul, che, que en azul llovió grosso. ¿Anduviste por aquí? Sí. Yo anduve por azul, pero hace rato. No, está inundado. Hermosa ciudad. ¿Y hace dos semanas o tres? Sí, dos, tres. Ah, ¿usted dice que yo llevo la lluvia? Sí, claro, parece, bueno. Parece ser que es así. Como le va a hablar lo que dice? Buen día. Hola, no tanto, estás? Dijo la Loki. No tanto. Yo les voy a contar, yo fui una sirena en otra vida, pero en radio sí. no lo contemos. ¿Fuiste una sirena? Sí, ¿de cuál? Tenía pinta de policía. Claro, ¿una sirena de cuál? Decí la verdad. No. Una sirenita, Brianza. Dios mío. Bueno, pero bien. A pesar de este clima, bien. Sí, señor. Y sí, bien, hay que aguantar, saludable. Hay que sonreír y que el sol salga de adentro. Pero ¿no? Por supuesto. Si además en otoño, ¿qué pretende uno, digamos? Sí. Que haga 40 grados de calor. No, no. Lo normal es eso. ¿Qué dice? ¿Hola, todo bien? ¿Caló? Bien, joya. No, tiene alguna... Es una mezcla. Es una mezcla tuya, caló. Que ya me va a salir, se la voy a pasar a los de TVR, sí, digamos. Y yo le voy a pasar una suya, que es el chico que hace la publicidad de Galicia. Sí, ya, ya me lo dijeron. Que encima el tipo ahora va al Titanic, igual que nosotros. O sea, hace todo me dicen y hay una publicidad. Buen actor, además. Es un buen actor y hace la publicidad del Titanic, que es lo que hacemos nosotros acá cuando me llevo gente a la proa. Sí. Hay veces que ocurre. Fíjate que, ¿cómo le va, Brinza? ¿Qué dice? Buen día. Bien, bien, bien. ¿Todo en orden? Todo tranquilo. Me alegro. ¿Ha pasado buen clima? Sí, tranquilo. ¿No le molesta la humedad? ¿No se perturba? No, para nada. Para nada. No me gusta el frío, me gusta la garúa, me gusta el rocío. ¿Se lo va a llevar a Brinza? ¿Y sabes qué pasa, tonto? Me siento volar. Lo que pasa, tontín, que está muy lluvioso. Hace un poco de frío, ¿lo notas? No, por suerte no. Como estoy un poco así en una situación promiscua. Hagamos una cosa, vaya usted primero y después me toca a mí. Cambiemos esta vez lo... Pero a mí me da vértigo porque se amaca mucho el particular. No se haga problema, yo lo sostengo. Bueno, bienvenido, Brienza. Ha sido un placer. Gracias, nuevamente. Ha sido un buen momento, pero veo que nos están copiando también en la publicidad. Es cierto. Hay veces que pasa eso. ¿Cómo creo, le va? Creo haberlo escuchado en otro programa de radio, pero no les quiero mentir. Ah, mira vos. Ah, pasa. Sí. Y bueno, vamos a ir cambiando, ¿viste? Para eso estamos. Estamos dispuestos a todo. Cuando uno dice eso, no sé qué es todo, digamos. ¿Cómo le va, Restivo? ¿Qué dice? Buen día, Restivo. Bien día, buen día, Lucho. ¿Todo bien, en orden? Pegoteado, pegajoso, pero bien, ya mañana va a salir un poquito el sol. Según dicen, ahora Ojitos de Miel nos va a ilustrar al respecto. Sí, claro. Estoy viendo la pantallita de la televisión y dice que el miércoles todo nubecito. Asoma Febo. Sí. Y el jueves un día espléndido. Asoma Febo, en la semana de mayo también, asoma Febo. Qué feo, sinónimo Febo para el sol, sí, digamos, horrible. Con todo respeto, horrible. Digamos, parece una suela. Muy feo. Uno de los peores que leí fue en el diario La Prensa, usted Brinza por ahí se acuerda, para bomberos, los trabajadores del agua. ¿Los trabajadores del agua le dicen? ¿Se acuerda? El sindicato de trabajadores del agua. Se tapa la cara porque se acuerda. No, sí, me acuerdo de eso, me acuerdo del cadáver sin vida. Sí. El cadáver sin vida yacía en la vereda. Sí, sí, bueno, sí. Sería terrible que sea un cadáver con vida yaciendo en la vereda, ahí, digamos. Los trabajadores del agua era un compañero nuestro de trabajo que estaba haciendo una nota sobre bomberos y puso bombero. Viene el editor y dice: escúchame, flaco, ¿no tenés un sinónimo para los bomberos? Los trabajadores del agua. Muy bueno. No tiene nada que ver, claro, obviamente. ¿Cómo le va, Ojitos de Miel, que dice uno? Hola, buen día. ¿Todo ¿Cómo bien? Andan? Bien, muy bien. Está impecable, porque tenés las chapas bien alisadas. ¿Qué no hiciste? No me digas. ¿Qué hiciste? Porque yo veo todas las mujeres que estoy viendo en este momento están con las chapas así como que se hubieran metido los dedos en el enchufe. Vos sabés, digamos, que me estás dando una noticia espléndida. Sí. Porque esa es mi gran preocupación. Ay, bueno, yo comparto, digamos, una preocupación que encuentro que es bien femenina, digamos. Porque que se es ingobernable. 100% la humedad. No se puede vivir así. Está precioso, Ojitos. Pero si vos me decís que gracias, gracias. Está muy bien, está ahora, preciosa. Está bien, bueno, ¿qué estará pasando? No sé, eso es lo que te estamos preguntando vos, digamos. No sé. 14 grados la temperatura, vamos a cambiar de tema entonces. No quiere decir nada, está bien, me parece muy bien. 14 grados la temperatura, bueno, 100% la humedad, exactamente, va a seguir así, nubladito, probabilidad de lluvias, lloviznas, esto bien molesto, viento leve del sur, 18 de máxima, así durante todo el día de hoy. Mañana a la mañana, más o menos lo mismo, 12 de mínima, pero iría mejorando con una posibilidad de sol, viento leve a moderado del sur para mañana y posterior descenso de la temperatura. Sale el sol mañana, miércoles, 18 grados de máxima. El 4999-8700, recuerden, es nuestra vía telefónica. Ahí dejamos los mensajes, el 0810-222-0870 es la línea nacional. También mensajes, pero desde cualquier punto del país, a precio de llamada local. Estamos en el Facebook Mañana Más y también en el correo electrónico más @radionacional.gov.ar. Sí. Hoy no vamos a empezar con el debate este, si frío o calor adentro del auto, porque vuelven todas las recomendaciones de Vialidad Nacional. Yo tengo razón, yo ayer me subí a mi auto y tengo razón. ¿Y lo probó? Aunque Ulanovsky me mira con cara como si yo necesitara internarme en este momento en un psiquiátrico, ¿no? No, a lo mejor digo, tu auto es lo suficientemente moderno como para cumplir con las dos funciones a la vez. Ah, la verdad es que creo que sí, porque es el auto, está un poco más o menos moderno el auto que tengo ahora y evidentemente tiene una función. ¿Se da cuenta? Me parece que cuando le pones, viste que el dibujito del limpia parabrisas, no del limpia parabrisas, digamos del calor para el parabrisas, es como un parabrisas ahí puesto en el... Entonces, cuando lo pones ahí, el tipo prende el aire acondicionado. Entonces dije, acá hay una cosa medio rara. Saca calor para arriba y frío por abajo. Es eso. Me fui, ¿sabe lo que pasa, Ulanovsky? Hice como un estudio de 4 horas, sí. Tiene coche de alta gama, claro, importado. No, está loco. Entonces, eso hace... También tiene refrigerador en el asiento. Se sienta, prende un botoncito y le sale airecito. ¿Sabés qué, Brisa? Que lo reconforta todo. Y quiero tener un auto que tenga una heladerita para poder tener... O sea, que vos abras como James Bond, digamos. Que abras así... Se la compra aparte. Pero no, aparte no. Yo la quiero incorporar en el auto. Porque la tengo aparte y no funciona. Es medio grandota. Yo tengo también. Yo tengo... En el auto tengo la heladerita. Una heladera de Telgopor. Sí. No, pero no. Hielo. No, pero eso no te da Jane Bond. Lo otro no. Te da Jane Bond. O sea que... No me da Jane Bond, pero me da Ciro James. No. Es algo. Es verdad. Te da de que no le dé porque termina preso, Brienza. Agencia Nacional de Seguridad Vial, lo que les está recomendando, como les dije ayer, es que el aire acondicionado esté con aire frío para desempañar los cristales. Usted haga lo que quiera, la noche usted abríguese. Esta es la recomendación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No ir a más de 80 kilómetros por hora para los autos, a 70 para los camiones. No hacer movimientos bruscos, de verdad. Realmente está complicado al punto que hubo un choque en la Panamericana, hecho. A la altura del kilómetro 52 en el ramal Pilar, sentido al norte, 5 autos chocaron, una moto y una persona falleció. De manera que ahora está todo totalmente cortado y están recomendando evitar directamente la zona. Entonces reiteramos que esto fue en la Panamericana a la altura del kilómetro 52. Mitre, San Martín y Sarmiento, demorados, unos 20 minutos de demora. El subte funciona normalmente, ya vamos a estar hablando de este tema por hoy, porque hay asambleas de los metros delegados y están viendo si acatan o no totalmente el acuerdo al que llegaron ayer, que es un acuerdo superficial, no de fondo, pero que por lo menos hace que hoy tengamos subtes. Y hay demoras en Ezeiza, chicos, los que van a Roma, París, Dallas, Madrid y Nueva York. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? No. Están demorados, sí, claro, por la niebla y también fueron cancelados varios vuelos. Así que si alguien tiene la suerte o la dicha de irse a Ezeiza, llamando por teléfono antes porque hay muchos vuelos cancelados. Ah, yo tengo que recibir gente justamente ahora que me está diciendo, sí. Bueno, llame, no así de Aeroparque. Vienen de Alemania, es Angela Merkel y algunos ministros. 9:15 en este momento. ¿Cómo le va, Magallanes? ¿Qué mal. Día? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mal, en esta inmensidad. Con tan buena onda, arrancamos con espíritu optimista. En esta inmensidad hecha de ausencia, hoy mi fragilidad está flor de piel. El kirchnerismo me está devastando, como un acantilado al cual las olas... Lo van corriendo, claro. Me van desgastando, ¿no? ¿Pero qué se vino, poeta? No me vine, poeta. Simplemente soy un habitante de este mundo que sabe leer. El tonito. Y sabe conjugar y formular oraciones. ¿Y en dónde encontraste, en dónde encontró algo que lo complique y lo haya puesto de ese humor, perdón? Van a expulsar a Argentina del G20, me dice Oppenheimer. Sí. Leo a un hombre como Vargas Llosa que me dice... Es un problema que no solo tienen los españoles con Argentina, lo tienen sobre todo los argentinos con Argentina. No me digas. Por la insensatez de la política de la señora Kirchner. Caramba. Este hombre, que nadie puede decir que es un hombre que responde a intereses económicos, que nadie puede decir que es un hombre ni dudar de su capacidad intelectual y que su intelecto responde, ¿no? Pilotos... comparó al kirchnerismo con el nazismo. Ah, mira otro más. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué? ¡Nada! Ah, y bueno, sí, ¿qué va a hacer con eso? Escucho esta charla de acá y digo, qué feo sinónimo para el sol feo. No, bastante, no es solo feo. Bastante que lo pueda decir usted por radio, eso ya es suficiente. Carlos. ¿Qué? ¿Sabe lo Carlos. Que siento? Carlos, ¿qué le digo? Ya me estoy preocupando. Cuando dijeron qué feo sinónimo febo para el sol, ya veo que lo que le va... mirá cómo sale el... Vamos a cambiar a Aurora, dice usted. No, no, van a poner otro nombre, ¿no? ¿Cómo? Así como él. Él salió por el este. Estoy cansado del kirchnerismo. Ay, qué cansado que está. Ahora se dice que el problema es de argentinos entre argentinos. ¿Por qué sí. no deja que lo solucionemos los argentinos? Pero ahora, lo que usted lo cuestiona a Vargas Llosa es increíble. Sí, sí, claro que sí. A ver, levante la mano, ¿quién lo cuestiona a Vargas Llosa? Yo, yo. Parece que usted no levantó la mano. No, el dedo no, la mano. Bueno, está bien. Pero a veces pasa, estamos en ese momento, Magallanes, no es tampoco para que se asuste tanto. Esté dispuesto a seguir discutiendo aunque sea con Vargas Llosa. Hola, buen día. ¿Qué dicen? Una cosa rara que me ha pasado, Seba Rimavicius. Es raro, sí. La cama oscura. Estoy identificado con Angola últimamente, entonces. Es como una música medio lluviosa, ¿viste? Lo que pasa es que es una música lluviosa de estepa africana pareciera, ¿no? Tiene su onda, ¿viste? Que hoy está cumpliendo 82 años el señor Charles Aznavour, del que nos estábamos acordando en el día de ayer. Y yo pensaba nos que... Nos acompañó mucho. Claro, nos acompañó mucho Charles. Y Sass. Para mí es algo, ¿sabes? La chica está... Miguel Mateos. No, Miguel Mateos. La señorita francesa. Una bellísima francesa que vive en París y que... Yo creo que es una... Digamos, una continuadora de aquello que pasó en Francia en la década del 50, en la década del 60. Hola, Sas. ¿Cómo se va? ¿Se va bien o se va mal? Está bien. Yo le ayudo. Sabemos, dice Magallanes. Ay, ay, est-ce que tu peux être édile de ces gens malhonnêtes qui te promettent la lune en laissant ton pouvoir pour qu'ils te manipulent ta précieuse liberté et parfois même tes thunes. C'est faux, tu te crois à l'abri, tu te moques du monde, tu juges avec mépris. Un trop intelligent pour dans ces pièges et tris, tu te vois bien la face et se joue ce qui suit. Aveuglé par l'or, s'entend de sa bouche. Tu vois ses paroles délicieusement à la louche. Le vois-tu pas louche, ce fou qui t'éclabousse de son air à guichard qui te compte sa soupe. El sale vivant. Hola Fernando Ponte. Je suis le ¿cómo le va usted bien? Qui te la mangera à sa jeune. Dos veces bien, dice. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre avec quatre barons. Hey. Hola Marita Sagan de Imburu. La coordinadora general del programa que levanta las manos. Hoy la vi recién a Violeta Mucci. Está con una sonrisa oblicua. Algo le pasó anoche. También la vi a Nora D'Asensio. También le pasó algo anoche. Hace montoncito, mirá. Hace montoncito. ¿Qué te pasa? No, no voy a contar nada, Nora. No tengas ningún problema. Hola también a Bárbara Diogo, que la vi también. Y le pasó algo también anoche. Me lo confirma con una serie, moviendo el mentón. Hola también a Paula Nicolini, que está con nosotros en la producción. Ese es todo el equipo de Mañana Más, señores. Nos encantaría tenerlas todos los días acá, sentada, tocando el piano atrás. Estaría bueno, ¿no? Hay que estar atento, nada más, porque va a venir sas, sas, sas. qui te la mangera à ce jeu-là. Tu n'y gagneras pas un jour ou l'autre, on récolte le bâton. Es súper artesanal, ¿viste la música? Tiene eso, esta música. Sas. Esta también. Se incendió un supermercado en Cariloche. Qué raro con esta humedad, ¿no? No, está todo bien, es un centro comercial que me imagino en Cariló no hay nadie en este momento comprando, digamos. Imagínense un martes a la mañana, gente dando vueltas por un supermercado en Cariló. Pero hay noticias que tienen circuitos y recorridos raros, ¿vieron? A veces pasa. Esa la hace con la boca, a la trompetita. Está bien, porque menos no, mal, ¿no? Sí, epa. Tenemos que pararnos un programa a las 3 de la mañana, Brienza, nosotros. Que se llame Rockas. Un país en movimiento. Mañana más. País y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana. 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar. Y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública. Pública. Te llamo de Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta de Misiones. Habla Gustavo Olavarría. Radio Nacional. Soy Elizabeth, desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvia de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Mañana más. Sí, 9 horas 25 minutos, Cintia querida. Lo ataron con alambre, así sí. Te diría Lucho, porque un poquito antes de las 9 de la noche de ayer, finalmente la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro decidió acompañar lo que firmaron ayer la Unión Tranviarios Automotor, Lesbase, con este acuerdo que en definitiva no resuelve el problema de fondo, no es que se solucionaron y ya están cerradas las paritarias, sino que simplemente se firmó un acuerdo que establece sumas que no son remunerativas, que van entre 900 y los 1.200 pesos retroactivas a marzo, pero que establecieron que finalmente las paritarias comenzarán de nuevo en agosto. Ah, okay, o sea que se pasó para más adelante, se pateó para adelante. Se pateó para adelante. Néstor, sí, perdón. Sí, no, y en cuanto a la responsabilidad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ahí sí coincidieron tanto UTA como los otros trabajadores en que ellos deben sentarse porque son quienes están a cargo de la gestión. Néstor Segovia es delegado de la línea C de Subterráneos. Néstor, ¿cómo te va? Lucho Galén, de Cintia Taviano, de este lado. ¿Qué decís? ¿Cómo le va, señor? Buenos días. Bien, acá andamos. ¿Cómo sigue esto, Néstor? ¿Qué te parece que va a pasar? Y mirá, es correcto el informe que estaban dando ustedes. Ahora, si llega agosto y el gobierno de la ciudad no se hace cargo del subte, vamos a tener el mismo problema. Porque es pan para hoy, hambre para mañana. Primero. Segundo, la UTA firmó lo que nosotros conseguimos, porque acuérdese que la semana pasada no había nada, cero, rojo, no teníamos nada, nada. Ahora, es lamentable que tenemos que hacer un conflicto de 36 horas para que la empresa Metrovía consiga plata y hablar de condiciones de trabajo y lo que conseguimos ayer, ¿no es cierto? Néstor, ¿qué fue el 19% lo propuesto por la empresa? No, la empresa no propone nada, únicamente vino a dar un adelanto porque no quiere discutir, porque de fondo no se habla paritaria en el ministerio. En verdad, se transforma en un problema político, si viene el gobierno de la ciudad, si se hace cargo sí o no. Nunca, nosotros hablamos del 28% y la empresa no trae una propuesta. Vino y dice, mire, hay esta propuesta, 1.200, no, trajo 1.000 pesos para todos. Después, bueno, se fue acomodando, 1.200 para la categoría más alta, 1.100 para la categoría intermedia y 900 pesos para los peones. Bueno, pero me imagino, Néstor, perdón, que tiene que ser, digamos, una cifra proporcional a cada... O sea, los aumentos se miden en porcentajes, no en miles de pesos, quiero decir eso. En ese sentido, la información que trascendió en el día de ayer era un 19% ofrecido por la empresa Metrovías. ¿Vos me podés confirmar eso o no? No, en ningún momento dice nosotros vamos a pagar el 28. Es más, lo que sí te puedo decir, que el que pide un 18% es la UTA, un 18 y un 19, porque ellos tienen firmado ya para los colectiveros ese porcentaje. Claro. Entonces, y nosotros pedimos el 10% más de lo que están pidiendo ellos. Segovia, buen día. Se hace un acuerdo entre la asociación y la UTA en ese punto, porque nosotros abiertamente sí le decimos que queremos el 19%, el 28%. Entonces, como un acuerdo salomónico, se llegó a este acuerdo de conseguir y tirar a las paritarias para más adelante. Buen día, Segovia, le decía Cintia Ottaviano, es mi nombre. Usted sabe que este conflicto tiene diferentes patas, la gremial de la que usted está hablando en este momento, la política, porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se niega a sentarse, y la de los usuarios, que quedamos allí en el medio, muchas veces sin poder viajar. Se dijo que hoy iba a haber asambleas por parte de los trabajadores que están en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, donde usted está. Quiero saber si esto podría modificar que mañana o pasado se cambiara la medida y fueran a un paro, o si ya está, aceptan que de aquí a agosto no van a hacer ningún tipo de medida de fuerza. Nosotros estamos haciendo asamblea por todo el sector y estamos llevando la propuesta que nos dio la empresa. Ese por un lado. Ahora, hay un problema más fuerte que estamos pensando los usuarios, que es los malos mantenimientos de los trenes. Por ejemplo, vengo denunciando hace cuestión de 10 días que no tenemos pastillas de freno para los trenes. Entonces, eso es pensar por 1 millón de usuarios y que no haya 51 muertos como hubo en 11 o más. Nosotros, por ejemplo, si bien estamos peleando por las paritarias, ahora va acompañado con la denuncia de los malos mantenimientos que tenemos en los trenes. ¿Y qué le respondió la empresa y la Ciudad de Buenos Aires? Está todo bien, ahora. Lo grave es que yo estoy denunciando, y los trabajadores estamos denunciando, que nadie toma carta en el asunto para meterme preso por falso testimonio o para comprobar si los trenes están en buen estado. Claro, claro. Néstor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Nos aguantás un par de minutos que le damos lugar al informativo y seguimos conversando un poco más sobre el tema que obviamente nos está interesando a todos? Dale. Muchísimas gracias. Quedémonos ahora con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, la humedad 99%, cielo nublado con neblinas. Descartan tensiones por el tipo de cambio. El diputado nacional de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, explicó que se trata de operaciones especulativas instaladas desde los medios de comunicación. No hay ninguna razón para que en este momento haya una situación de tensión con el tipo de cambio, porque no se da ninguno de los supuestos que se han dado en otras etapas de la Argentina, donde usted tenía a la Argentina que le venían vencimientos, que no tenía cómo pagarlos, y que usted se imaginaba una situación en la que era inevitable que hubiera una devaluación o cosas por el estilo. Nada de eso hoy pasa. hay acciones especulativas, hay instalación de escenario. Entonces, si la nación dice, este fin de semana largo va a faltar nafta, y mucha gente va a llenar el tanque. Y después puede ser que haya otro título, tal cual anticipó la nación, faltó nafta. Recomiendan circular con precaución por la niebla en Balcarce. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y Vialidad Nacional lo sugirió para el kilómetro 66 de la ruta 226 a la altura de la localidad bonaerense. Los organismos pidieron no detenerse ni utilizar las balizas y reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y utilizar como referencia las líneas de límite de la calzada derecha. Asimismo, recomendaron utilizar las luces bajas encendidas y los faros antiniebla. Nunca utilizar las luces altas porque esto puede encandilar a los demás. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados, la humedad 99%, cielo nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Seguimos entonces en comunicación con Néstor Segovia. Le había preguntado, Segovia, cuando usted explicó muy bien la falta de mantenimiento de condiciones de trabajo en el sentido de que, por ejemplo, no tienen pastillas de freno y que no tuvo la respuesta que debería por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la propia empresa. Le preguntaba si estas asambleas que están haciendo en los distintos puestos de trabajo pueden derivar en la modificación de lo que hasta ahora entendíamos, que era que hasta agosto no van a tomar ninguna medida de fuerza que implique, por ejemplo, un perjuicio a la hora de viajar. Quiero saber si esto es así o no. No cubrió todas las expectativas, porque de verdad no cubrió todas las expectativas. Y si bien no cubre la expectativa, tenemos 1.200 pesos en mano que antes no lo teníamos. Mi orientación como secretario general adjunto es de que, tenemos Esperemos agosto y no tengamos de rehenes a los usuarios por un capricho que el gobierno de Macri o la empresa Metrovía no se quiere discutir paritaria. Los compañeros están muy desconformes porque están desgastados. Venimos peleando hace 4 meses y ahora nos dilatan más 3 meses más. Pero yo creo que vamos a llegar el día, creo, estoy diciendo así, entre comillas, que y se puede levantar el paro o suspender el paro hasta agosto, ¿no? En Segovia, ¿qué tal, Néstor Restivo? Buenos días. Buenos días. Le quería preguntar sobre el rol que tuvo Juan Pablo Picardo, este hombre del gobierno de la ciudad que durante días y días no fue enviado por el gobierno de la ciudad, desconociendo el rol que tiene que jugar en el conflicto. ¿Qué actitud tuvo? ¿Dijo algo? ¿Cómo participó? Mire, participó como un oyente más, nada más, no. Hubo un cruce entre la empresa Metrovía, porque en verdad se dirige en un problema político y no gremial arriba del ministerio. Si te vas a hacer cargo o no te vas a hacer cargo, quién claro. Se hace cargo, vos te tenés que sentar, y los trabajadores a veces estamos en un cuartito escuchando los problemas de ellos. Ajá. Y no se discute el problema de la paritaria, pero bueno, estoy, pero no estoy. Eso era la posición de Picardo y demás. Lo sale después decir por todos los medios que ellos no se hacen responsables del SUTE porque nunca se hizo el traspaso total. Ahora, yo creo que tarde o temprano el gobierno de Macri se tiene que hacer responsable de lo que firmó, porque si no es un bochorno lo que está pasando y no podemos, los trabajadores y los usuarios, no podemos ser rehenes de un capricho. Está clarísimo, Néstor. O sea que eso es claramente un entre paréntesis. De acá a agosto se supone que va a haber esta situación de paréntesis y después veremos si se resuelve o no. Pero lo concreto es que lo que pasó ahora es un entre paréntesis. O sea, no se resolvió nada de fondo, ¿no? Eso es un paréntesis en asunto salarial. Lo que sí, esto va a ser concreto. Formación que no esté en condiciones, los trabajadores no vamos a permitir que salgan, porque no podemos permitir lo que pasó en Once. Está clarísimo. Once fue una experiencia para todo, una desgracia, pero para que tenemos que tomar conciencia, sobre todo los trabajadores de transporte, tanto de colectivo, trenes y avión, tenemos que tener la responsabilidad que si en nuestro lugar de trabajo no tenemos los repuestos necesarios para cambiar, esa formación no tiene que salir y hacer la denuncia para que no pase lo que sucedió anoche. Néstor, muchas gracias por tu tiempo, viejo. Un abrazo. Gracias a usted. Chau, hasta luego. Néstor Segovia, delegado de la línea C de Subterráneos. Bueno, dando algunos detalles de lo que se trató efectivamente la reunión del día de ayer, en donde apareció Picardo, digamos. Esto creo que es la clave de la historia. Apareció Picardo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires después de... Yo también intuyo una negociación de parte de Macri con el Grupo Rogio, porque son amigos, digamos, se conocen. Entonces, le haber dicho, el Grupo Rogio venía diciéndole a Macri, che, loco, pónganse las pilas, hagan las cosas más o menos bien. Entonces, creo que desde ese lugar es que el gobierno, no desde el lugar de la indicación o de todo caso del Consejo, del pedido del Gobierno Nacional de sentarse en la mesa, sino, es muy interesante eso también, cómo funciona Macri, porque él funciona en realidad con intereses corporativos, digamos, no funciona con acuerdos políticos, porque el acuerdo político claramente estaría vinculado a la situación del Ministro de Trabajo y de la intervención o de lo que está haciendo el Gobierno Nacional, ¿no? Y habría que analizar también qué rol juega la imagen, porque sabemos que para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para todo lo que es el PRO, la imagen pesa y mucho, sí. El rol de Durán Barba es trascendente. Vamos a compartir en un ratito nada más unas encuestas que tengo, Lucho, justamente, sí. En la que la mayoría en esta encuesta dice estar en contra de que no se solucione la problemática con el subte y que es el subte quien debe ser controlado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos este acta acuerdo que tiene principio de ejecución. ¿Por qué? Porque aumentaron las tarifas. Ayer Picardo, que creo que también tenemos que contextualizar, es el hombre que está procesado en el marco de la causa por la USEP, por la famosa unidad de control del espacio público, que lo que hacía era sacar a la gente que estaba en situación de calle, lastimarla. Esta causa realmente está muy comprometido Picardo. Sin embargo, es el hombre elegido para estar allí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires representando frente a los trabajadores. Y me gustaría agregarte algo más que tiene que ver con la cobertura que hicieron los diarios Clarín y La Nación, porque parece realmente que estuviera prohibido Macri, jefe de gobierno porteño, gobierno de la ciudad y todo el resto de las palabras posibles, por lo menos en la edición de Clarín y La Nación. Recordarán aquel decreto de la fusiladora, ¿no? Donde se prohibía usar las palabras Perón, peronismo, todos los símbolos. Bueno, parece que lo mismo ocurre en el diario Clarín y La Nación. Hoy lees el título principal, aumentos de hasta 1.200 pesos en el subte, levantaron el paro. Habla de los servicios normales, habla de la UTA, dice de la reunión con la empresa, el gobierno y la ciudad. El gobierno nacional, digo, sencillamente estaba en el Ministerio de Trabajo. Sigue diciendo, presión política para involucrar al jefe de gobierno. Nunca dice de la ciudad de Buenos Aires. Seguís leyendo la nota, el título interno y pasa lo mismo. Cuando se lo menciona finalmente, está asociado a palabras como presión política. Volvieron a la carga contra el gobierno, es decir, que replican el discurso que tiene el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la victimización, en cuanto a esta supuesta puja política, y al replicarlo también lo naturalizan. Terminan diciendo que Macri asumió que 3 días sin subte son veneno para su imagen pública, es decir, una vez más aparece la imagen pública como eje dominante a la hora de plantear políticas públicas o no. La encuesta es bien interesante. En la ciudad de Buenos Aires, ¿se tiene que hacer cargo del servicio del subte, sí o no? Ahora en un ratito la compartimos. Ah, si querés. No me dejes así, no, pero por favor, no es así. ¿Qué estamos jugando al Monopoly? Vamos, con un trencito. Eso, qué viejo eso. Es viejo, gracias, pero está bueno. Gracias, todavía no. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Lidia Borda. Jueves de mayo, 22 horas en el Tazo. Ay de mi corazón. Con Ariel Arganiaraz en guitarra y Daniel Gottfried en piano. En una noche compartida con Guillermo Fernández. Torcuato Tasso, Defensa 1575. Reservas 4307-6506. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 42 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. Mañana más. Nueve horas, 42 minutos, Hernán, querido. En el día de ayer, Lucho, se recalentó la interna de la CGT. Vos sabés que mañana va a haber reunión del Comité Central Confederal, que es el último paso antes de las elecciones del 12 de julio para elegir al próximo titular de la CGT. Sí. Moyano fue muy duro, criticó los acuerdos de la UOM del 23%, y por su parte, Antonio Caló, el líder de la UOM, acusó a Moyano de unicato y dijo que maneja la CGT como si fuera un patrón. Se van a ver mañana. Vamos a preguntarle justamente a uno de estos protagonistas y qué va a ocurrir mañana en la reunión. Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Caló, ¿cómo va? Lucho Galende, Hernán Bienza, de este lado. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, acá andamos. Se van a ver mañana con Moyano, ¿no? Bueno, eso lo vamos a decir ahora que tenemos reunión en la UOCRA, pero yo quería hacer una aclaración ya que anda la oportunidad. Sí, claro. Que no me gusta que salga a todos los medios. Yo en ningún momento dije que el compañero Moyano conducía a la CGT como patrón. Dije que a mí no me gustaba el unicato. Eso no significa que yo dije que el compañero Moyano lo maneja a la CGT como un patrón, porque yo soy el secretario junto de la CGT y no, nosotros pues, no tenemos diferencia en enfoque cómo hay que llevar adelante los problemas de la CGT. Tenemos diferencia en enfoque cómo se conduce, pero yo sería incapaz, y lo quiero desmentir por todos los medios, porque la verdad que hoy cuando me levanté me puse muy mal, yo sería incapaz de ofender a un compañero dirigente gremial, más allá que podamos tener diferencia de enfoque cómo defender los problemas de los trabajadores. Así que aprovecho la oportunidad que me das, en la primera radio que le salgo, en la Radio Nacional, la Radio del Pueblo, que yo desmiento categóricamente que dice el compañero Moyano conducía la CGT como un patrón. Eso queda muy mal. Entre nosotros, la palabra patrón entre dirigentes alemanes cae muy mal. Claro, muy claro, mal. Claro. Esa palabra fue publicada hoy en varios matutinos. En varios matutinos. Yo salí, yo lo que dije, que a mí no me gusta que se conduzca como un micato, que no es patrón, es el personalista. Eso lo dije y lo voy a sostener, y lo digo siempre. Y así lo dije, y así pueden recorrer la cinta que yo salí en una radio, colegas, soy de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la...? Dame la oportunidad y que lo sacan todos los medios, que yo sería incapaz de ofender a un compañero dirigente medial diciendo lo que conduce la CGT como un patrón. Eso no está en mi vocabulario y nunca lo voy a decir. Caló, ¿dónde lo vio? ¿En Clarín? ¿Puede decir en el medio en que lo vio? Porque estaba tratando de chequear mientras usted lo estaba diciendo y estoy... Y salió en La Nación, sí, que fue copia fiel, que dice, vuelve La Nación, salió en todos los medios. Entonces yo, me parece, lo dicen, dirigieron todas las radios, colegas tuyos esta mañana. Parece que no queda bien buscar una pelea personal que no existe con el compañero Moyano. Tenemos diferencia de enfoque cómo llevar adelante los problemas de los trabajadores, pero problema personal yo no tengo ni con Moyano, ningún compañero dirigente gremial de otro gremio. La cita textual dice, no puede haber todavía en la CGT un secretario general que sea por unicato, yo mando acá trabajo, el patrón soy yo. Eso lo agregaron los otros, yo no dije eso, por eso lo quiero desmentir. Unicato lo dije, yo no me voy a desmentir de cosas que no dije. ¿Cuál es el conflicto más importante que hay entre usted, Caló, o entre los gremios que usted representa y los gremios que representa Moyano para ir a internas el 12 de julio? ¿Qué cosas lo diferencian respecto de proyectos políticos, de modelos económicos? No, los proyectos políticos son todos iguales, los problemas económicos, la defensa de los trabajadores, los mismos problemas que tiene, que planteamos ya, no los planteamos nosotros, ya vuelvo a repetir, son el enfoque de a ver cómo se conduce la CGT, uno tiene una forma, un grupo de compañeros que pide que la CGT se conduzca de una forma y otro grupo de compañeros quiere que se conduzca como de otra forma, bueno, esa es la diferencia, no hay otra diferencia entre los dirigentes gremiales, más allá de lo que yo te estoy planteando. Pero en esa forma, Caló, ¿cuál sería la diferencia que hay? Es cierto que la política de alguna manera se trata de esas diferencias, digamos, de diferencias de conducción, de diferencias de... Diferencia de conducción. Sí, pero ¿en qué lo ve usted manifestado esa diferencia con Moyano? ¿Cómo en...? No te entendí la pregunta, discúlpame. No, por ejemplo, ¿por qué cosas Moyano no debe seguir siendo el titular de CGT? ¿Cuáles son las críticas que usted haría a la actual conducción? No, yo crítica personal no hago. No, por eso política. No, lo que pasa es que no tengo CGT que esté enfrentado con el gobierno. Uh-huh. Eso es lo que yo tengo más la diferencia. Con el gobierno del turno, la CGT siempre tienen que dialogar. No. Ahora, hay una... Pero ese es el estilo que los compañeros... que usted, que nos vamos a reunir a la boca, lo vamos a definir cómo se va a conducir, ¿no? Si nosotros vamos a buscar siempre la unidad, al menos ese es mi estilo, el estilo de la voz. Y bueno, si después no llega la unidad, veremos a quién le toca conducir la CGT, ¿no? Hay algo extraño, es que también lo marcó uno de los dirigentes sindicales hoy en alguno de los diarios, que hasta 6 meses no había diferencias entre Hugo Moyano y el gobierno nacional, y entre ustedes y el gobierno nacional, pero sí lo había entre algunos líderes gremiales, como pueden ser los gordos o algún sector de los gordos, o el propio Luis Barrio Nuevo, que ahora aparentemente apoyarían su candidatura, me refiero a la de usted, que aparecería como más cercana al gobierno. ¿Cómo son ese juego de contradicciones? La gente todavía no hice esa lectura. Nosotros estamos en un grupo independiente, que estamos 5 o 6 compañeros, que queremos buscar lo mejor para el movimiento obrero. Uh-huh. Si le me toca a mí, seré yo. Si tiene otro compañero, tiene otro compañero. Si tienen que ser Moyano, y lo decimos entre todos, lo seguiremos acompañando a Moyano. Eso quiero que quede claro. Uh-huh. Lo vamos a discutir entre los dirigentes gremiales, más allá de los grupos, de los gordos, de los flacos, de los rubios, de los negros. En la CGT siempre se manejó así por grupo, por el bien común, los que vienen a trabajadores, que haya una CGT única que defienda los intereses de los trabajadores. Uh-huh. Caló, ¿por qué piensa que algo cambió en relación a esta relación que está describiendo Hernán entre el gobierno nacional y la CGT? ¿Cuál es la marca que usted entiende que produjo este cambio? Yo quiero hacer una aclaración. El problema personal, lo que ha cambiado entre el gobierno nacional no fue con la CGT, fue con el compañero Moyano. La CGT somos 40 compañeros que integramos clases directivos. Y con los demás compañeros, yo creo que el gobierno no tiene problemas. Como tiene problemas, pero si algún problema personal que tenemos ya no con la señora, que yo desconozco y no voy a entrar en esa interna tampoco, ¿no? ¿Se imagina el 12 de julio elección abierta de secretario general o se imagina un acuerdo anterior, la noche anterior? Nosotros, si esto se va a preguntar lo que yo pienso a los trabajadores, queremos que haya un acuerdo, y bueno, si no lo hay, el 12 de julio lo veremos cómo se maneja esta situación, ¿no? Vamos a bregar hasta el último momento para que haya un acuerdo. Eso es la intención de todos los compañeros que estamos en este momento en el grupo que nos juntamos, que se lo decimos los independientes, ¿no? Sí. ¿Cómo se cuentan los congresales para el 12 de julio? ¿Va a haber conflicto ahí? ¿Va a haber diferencias en cómo se vota? Yo no estoy en esa sintonía fina. A mí, yo no, desconozco cómo es el sistema de los congresales. Todavía no me puse en esa cosa de que tiene que hacer la parte administrativa. La verdad que... yo me pusieron en esta carrera y bueno, yo acompaño a los compañeros que me pusieron en esta carrera, los compañeros metalúrgicos. Yo todavía no tengo el respaldo general de todos los gremios que estamos en este momento que lo vamos a juntar en Bocra. Pero vuelvo a repetir que si la UAM siempre va a bregar por la unidad del movimiento obrero. Yo vengo de la escuela del compañero Lorenzo Miguel, y Lorenzo Miguel se murió y siempre bregó por la unidad del movimiento obrero, ¿no? Hoy, en la reunión que se realiza en la Bocra, ¿cree que sale su candidatura? No se lo veo, lo vamos a analizar. Creo que es muy prematuro esa candidatura. Tenemos que primero buscar cómo buscamos los puntos de coincidencia para que los trabajadores, un plan de trabajo para que los trabajadores nos acompañen, porque si nos acompañan, nos acompañamos entre los dirigentes gremiales, no representamos a nadie. Yo quiero representar, si yo llego a ser como quiere ser cualquier dirigente gremial que quiere ser su trabajador de la CGT, quiero que los trabajadores tengan confianza en él. Una de las lecturas más maquiavélicas, si se quiere, dicen que en realidad la pelea de fondo es para ver quién garantiza una mejor negociación con el gobierno nacional respecto de las famosas cajas de las obras sociales. ¿Esto es cierto? No. Los trabajadores tienen otro problema. Los trabajadores tienen impuesto a la ganancia, el salario familiar, la obra social, tiene problemas con los discapacitados, con el APE, todo ese problema, no es la caja solo, porque con la caja solo no le resuelvo los problemas al trabajador, al menos eso es mi pensamiento. Es muy personal, ¿no? Sí. Yo si la UON no está atrás de ninguna caja, la UON siempre la defendimos. Solo sí queremos que nos reconozcan los derechos que tenemos sobre la obra social, de que estamos en crisis, y los derechos que tienen los trabajadores, el impuesto a la ganancia, eso es familiar, ¿no? Creo... El trabajo en negro, muchos compañeros que no cobran ni salario mínimo vital y móvil, bueno, esa va a ser la pelea que tenemos que dar entre nosotros. Más allá de la diferencia de enfoque que podamos tener entre dirigentes gremiales. Eso es lo que esperan los trabajadores de sus dirigentes gremiales. Carlos, su posición general respecto del lugar que le da el gobierno nacional al sindicalismo en esta relación de poder que hay habitualmente entre los distintos factores de poder en un país, digamos, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es la reflexión general que nos puede dar respecto del espacio real que se le ha dado al sindicalismo después de las elecciones del año pasado? Bueno, si nosotros remontamos de dónde venimos, de la época del compañero Kirchner, bueno, nosotros estamos desconocidos con este gobierno, con este plan económico. Los dirigentes gremiales nos pusimos nuevamente en sintonía con los trabajadores, pudimos revertir las situaciones que hay en cada gremio. Yo vengo de un gremio que nos quedamos con 40.000 trabajadores, claro. Y hoy tenemos 250.000, entonces ¿cómo no voy a apoyar este plan económico? Uh-huh. Vengo de un gremio que tenía un concurso de acreedores de 200 millones de dólares. Y hoy puedo decir con orgullo que casi está pago. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con este plan económico? Tengo que ser un loco para no estar de acuerdo con ese plan económico. Más allá de los distintos enfoques políticos que pueda haber, ¿no? Está clarísimo. Caló, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Pero por favor, ha sido un placer. Era Antonio Caló, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, dando algunos detalles, Hernán, de la situación interna, digamos, que está viviéndose en la CGT, digamos, la discusión básicamente con Hugo Moyano, el actual dirigente más importante que tiene la CGT y el secretario general, y también la situación, o la mirada que tiene Caló respecto de lo que está pasando en el país, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que debe quedar claro es la mirada de Caló respecto del posicionamiento de Hugo Moyano. Dijo, no hay diferencias políticas, no hay diferencias de tipo sindical o gremial. El gran problema es que Hugo Moyano y la Presidenta de la Nación se rompió la relación personal entre ellos. Por lo tanto, hay que reemplazarlo a Moyano porque la CGT no puede estar enfrentado con el gobierno de turno. Eso me parece que es el resumen o lo más claro que dijo Antonio Caló hoy aquí en Mañana. Y también salió de alguna manera a desmarcarse de, vamos a decir así, una circulación que hay en este momento en varios medios de comunicación respecto de la crítica que él le hace a Hugo Moyano, ¿no? Que me gustaría aclarar, por supuesto, dónde pudo haber salido, en el diario Clarín, página 10. El título es Moyano cruzó críticas con Caló en el tramo final de la puja por la CGT y textualmente dice que lo acusó de manejar la CGT como un patrón. Lo mismo hizo el diario La Nación en su página 8. Dice que lo acusó, bueno, dice, afirmó ayer que Hugo Moyano maneja la central sindical como si fuera un patrón. Y adivinen de dónde dice que surgieron estas declaraciones radiales, es decir, ¿qué radio? Tíreme una pista. Ay, a ver, una radio que forma parte del mismo grupo. Nacional. No. Dijo Radio Nacional, la Radio del Pueblo. La Radio del Pueblo. Hoy estábamos todos con campera en esta mesa, ¿no? Che, pero hoy somos todos Moyano, nosotros, no ustedes. No entiendo lo que dicen. Nosotros somos todos Moyano. Usted sabe, claro. Magallanes, que están cayendo en eso. Y es muy interesante lo que me dice, porque durante 4 años he visto cómo lo han denostado a Moyano, y etcétera, etcétera. ¿Usted se acuerda, no? No. ¿Moyano? ¿El joven sindicalista? No, Hugo Moyano, sí. Que tiene también 2 hijos que están en la actividad sindical. Hoy sos como, por fin tenemos un líder de la CGT, sí. ¿No? Clarín. No, y le decía, es Radio Mitre y también Tiempo Argentino en su página 14, titula Moyano reunió a su tropa y Caló lo acusó de dirigir la CGT como un patrón. A corregir, muchachos. Ya, así estamos. Este 25 de mayo, abrigate con la bandera argentina. Celebrando el 202 aniversario de la Revolución de Mayo, la radio y televisión pública recordarán el Día de la Patria con una fiesta imperdible. Radio Nacional Folclórica, FM 98.7, presenta una transmisión especial de 13 a 16. Con la conducción de Omar Cerasuolo y la participación de Jairo y Jaime Torres, entre varios invitados de lujo. Desde la puerta principal de Canal 7, nuestros cocineros argentinos prepararán un locro para todos, mientras que el programa Vivo en Argentina será de la partida con móviles en todo el país para reflejar los festejos de toda una patria. Y como si fuera poco, el ejército argentino ofrecerá un chocolate caliente para todas las familias que se acerquen al punto de encuentro. Este 25 de mayo, sumate a los festejos revolucionarios en Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Te esperan la radio y la televisión pública. Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Mañana más. Sí, 9 horas. Sí, Ula, querido. Bueno, dos cositas. Una, que las obras de teatro que más se ven en Buenos Aires son Chist, de Leloutier, en breve temporada. Más respeto que soy tu madre, va segunda. Mamá mía, tercera. Toc Toc, el gran éxito, ya desde el año pasado, cuarta. Y Lo que vio el mayordomo, quinta. Y un gran arranque tuvo Elefante Blanco, la película de Trapero, que fue vista por más de 150.000 espectadores en este fin de semana. Claro, muy lejos de la cifra, ya ha superado los 2 millones de entradas, sigue primera Los Vengadores. Y anoche, Elefante Blanco fue muy bien recibida luego de su exhibición en el capítulo Una cierta mirada del Festival de Cannes. No estuvo en la competencia oficial, pero sí cosechó grandes aplausos y excelentes comentarios, Elefante Blanco. Estaba pensando en la figura de Ricardo Darín. Porque eso empieza a dar vueltas, ya es inevitable hablar de eso, digamos, de que hay actores que generan mucho rating, vamos a decir así brutalmente, generan rating, generan público, y en eso hay dos, me parece, ¿no? Francella y Darín son los dos. Los dos actores. No parecen así. Argentinos, ¿no? ¿Por qué dice eso? No, digo, por la como el imán que tienen. Más argentino que Francella no hay. Más argentino que Francella y que Darín no hay, escúcheme, Magallanes. Póngame otro, a ver, ¿quién? Otro así, en una época era el Tano Rani, por ejemplo. Claro, cierto. Era que si no lo tenías a Rani en la década del 80 en alguna película, Lupi. No. Lupi también, Lupi. Federico Lupi. Ulises Dumont en una época también, creo yo. A lo mejor Bula sabe más de esto. No, sí, Ulises también, un gran personaje. Che, y hablando de actores argentinos, Antonio Gasalla, vieron que recibió información de que lo querían secuestrar y por eso le habían pinchado los teléfonos, desmintió, dijo que nunca había dicho que él se iba a ir del país. No. O sea, desmintió. Sí, son versiones que sirven para dar color o para dar horror. Eso acaba de decir. Sí, yo creo que tendríamos que abrir una sección que se llame Desmentidas. Entonces abrimos una oficina con una puertita que diga Desmentidas, entonces empezamos a recibir a la gente que viene a decirnos cosas que no están diciéndose en otros medios de comunicación. Que es una delgada línea, porque a veces alguien dice y luego se desdice, y otras veces directamente no lo dicen, como por ejemplo dice ahora Antonio Gasalla, que nunca dijo lo que dicen a media. ¿Y vos qué me dijiste que dijo? ¿Y vos qué dijiste? ¿Cómo te sentís? Sí, me dan ganas de irme del país. Y después resulta ¿quién dijo eso? ¿Por qué no hacen un suplemento ahí, en Tiempo Argentino, Desmentidas? Ay, qué pícaro. ¿Por qué no lo haces vos en La Nación? Se quedan con las noticias en Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, la humedad 99%, cielo nublado con neblinas. En Formosa, la marca actual 19 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo despejado también con neblinas. Se reúne el Consejo Nacional del Partido Justicialista. El gobernador chaqueño Jorge Capitanich ratificó su apoyo al liderazgo de la presidenta y manifestó su oposición a las candidaturas anticipadas. Nosotros lo que hacemos es primero respaldar a la presidenta de la Nación en su liderazgo, que es indiscutible. En realidad, ella es la que debería ser formalmente presidenta del Consejo Nacional, pero no lo quiere hacer por propia voluntad. En consecuencia, nosotros respaldamos su liderazgo, que es excelente e indiscutible, y en segundo lugar, creemos que la consigna hoy es gobernar. No se pueden generar ni siquiera menciones o anticipaciones de candidaturas cuando en realidad lo que tenemos que enfrentar es un contexto internacional muy adverso, muy complejo, muy dinámico y requiere todas nuestras fuerzas para gobernar bien y eficiente a la gente. Buscan en Formosa resto de desaparecidos. Comenzó a operar en la estancia Monteagudo, a unos 15 kilómetros al noreste de la capital, el georradar que busca restos óseos en un predio donde estarían enterradas por lo menos una docena de personas desaparecidas en Formosa durante la dictadura militar. El doctor Williams Caraballo, militante de los derechos humanos y abogado patrocinante de familiares de desaparecidos, brinda detalles del operativo. Estamos con mucha expectativa, máxime contando con la presencia de los familiares directos de Pancho Bogarín y otras personas que presuntivamente habrían sido ejecutadas y estarían enterradas acá en este lugar. Y vemos con satisfacción que se ha realizado por parte del gobierno de la provincia a través de Vialidad Provincial el trabajo de desmalezamiento, de adecuación y de adaptación de este terreno para que el equipo de georradar, que tiene sus características especiales, además de ser monitoreado por el comandante Iñazú, que es un perito especial, con todas las expectativas expuestas en el resultado, más allá de lo doloroso de saber que han sido ejecutados. Claudio Aquino, Radio Nacional Formosa, la radio pública. El tiempo. En Formosa la temperatura es de 19 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo despejado con neblinas. En Buenos Aires la marca actual 14 grados, la humedad 99%, cielo nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Mañana Más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana Más. Sí, vendo. Compro, vendo. Vendo. Sí, ¿no? Guarda que te va a caer la guadaña de la FIP. Sí, los vi, porque además vienen enfundados los de la FIP. Digo, cuando digo enfundados, están como enmascarados. Entran a los hoteles y le dicen, ¿me vendés $500? Y el tipo del hotel dice, sí, ningún problema. Y hay... el piloto y tiene la credencial de la FIP. Sí, no, el piloto y tiene ahí todas las tarjetas de la FIP. Bueno, está complicado, Resti, el tema, la verdad. Bueno, que habíamos empezado a analizar este tema, ¿no? La semana pasada está muy restringido y obviamente el volumen del mercado es chico porque hay mucho control, por lo que explicábamos la otra vez, de la necesidad que tiene, por un lado, Argentina de conservar esos dólares, y después hay la discrecionalidad de la FIP de no informar, de no ser clara en ese terreno. Comentábamos el tema Brasil, cómo afecta la devaluación del real. Ayer, por cierto, superó los 2 reales por dólar, 2,04, es el nivel más alto desde mayo del 2009, es decir, hace 3 años que no estaba un real tan devaluado, y eso afecta de alguna manera la competitividad de Argentina. Y Argentina necesita no perder esa carrera, pero tampoco puede devaluar mucho, no es la idea del gobierno argentino, porque eso afecta el salario real. Favorecería las exportaciones, y es la presión que hay de muchos grupos industriales, mediáticos, de que Argentina devalúe. Pero Argentina tiene que ir despacio con ese tema. Recordemos que el presupuesto para el 2012 hablaba de un dólar promedio de 4.50. Promedio, todavía no se llegó a ese nivel por estos controles, si no seguramente lo hubiese pasado. Pero bueno, es un promedio, quizás a fin de año sí esté acomodado un poco más arriba. Pero bueno, el volumen de negocios, como digo, es muy bajo por los controles que hay. Salió un informe del Banco Central interesante porque dice que el 45% de las operaciones que se hacen son de pequeños ahorristas, gente que compra o que compró en el primer trimestre del año menos de $5,000. Es decir, que el mal llamado, despectivamente llamado chiquitaje, mueve de alguna manera eso, y el gobierno está preocupado. La mitad sí, ya tiene una importancia, obviamente. Qué pena, yo no soy ni siquiera pequeño ahorrista. Ni siquiera chiquitaje soy. Ni siquiera chiquitaje. Qué pena. Ahora, cuando hablábamos de las restricciones que tiene Argentina, el dato que está apareciendo ayer, hoy en el mercado, ya desde el viernes, es un pago muy fuerte que tiene que hacer el gobierno nacional en agosto, que es el Bodén 2012. ¿Por qué lo tiene que hacer? Ustedes se acuerdan que en el 2002, en plena crisis y para salir del corralito al que llevó todo el desmanejo que hubo en la política económica argentina durante varias décadas, pero sobre todo con Menem, la alianza Rodríguez, Aldefol y Dualde, se ofreció a aquellos ahorristas un bodén en el 2002. Que rindió bien, ¿no? Rindió mucho. Bien, y vencía 10 años después, o sea, ahora, 2012. Y hay que pagar cerca de 2.800 millones de dólares, sí o sí. ¿Acá? Los tenedores de ese bono, que la mayoría son argentinos. Hay inversores extranjeros también, porque el bono te lo daban, vos eras ahorrista, te lo daban, pero vos después, si lo querías, lo vendías en el mercado y eso fue cambiando de manos. Ese bono es un vencimiento muy importante, es todo un símbolo de la Argentina saliendo del default y ni se le ocurre al gobierno argentino no pagarlo. Por lo tanto, hasta agosto que se pague esa moneda, que es importante, son casi 3.000 millones de dólares, están canutando dólares, hay que pagarlo, hay que tener los dólares. Y el gobierno no quiere lesionar mucho las reservas. Ahora, este hay un problema, digamos, que yo no, vos sabés que yo no entiendo mucho economía, pero tengo inquietudes, digamos, de sentido común. Las operaciones inmobiliarias, por ejemplo, se hacen todas en dólares. Bueno. La gente que tiene que viajar, viaja normalmente, lo que se usa es dólar. Y ahí yo encuentro que hay una irritación muy importante, porque el mercado, por ejemplo, inmobiliario está prácticamente clavado en relación al movimiento, porque las propiedades están en dólares. O sea, hagan algo respecto a eso. Si no, es como que sí o sí mandás a un mercado al muere, digamos, sí, ¿no? Eso claramente es así. Tanto el mercado de turismo, el de autos, como el de vivienda, se pueden hacer operaciones en pesos. El problema es que el que va a comprar pierde, porque o bien la inmobiliaria o la agencia de autos o la agencia de turismo te toma un tipo de cambio que te matan, o no se puede directamente porque no tenés los dólares y el vendedor sí quiere cobrar en billete de verdad. Y sin duda el gobierno está atrasado en alguna legislación, pero es un tema que va a demorar, es un cambio cultural muy grande, tendrías que regular la publicidad, los avisos clasificados, las inmobiliarias. Yo creo que es un tema que hay que estudiarlo, y sin duda hay que hacerlo. Brasil, por ejemplo, se maneja con reales, cuando un brasileño va a comprar. Por eso el brasileño ni sabe cuánto cotiza el dólar, hablen, no tiene esa cultura del dólar como tenemos. Que hablen los señores de la Cámara Inmobiliaria con los señores del gobierno para ponerse de acuerdo en cómo hacen para que el negocio siga funcionando, porque si no es... O sea, yo entiendo que las propiedades nuevas que están en construcción y que uno se puede ingresar con pesos y se hacen depósitos de antes, por cuotas, las transferencias y demás, pero el tipo que tiene una casa y dice, bueno, voy a vender mi casa porque me quiero ir a no sé dónde, cosa que tiene la libertad. Es así, me quiero ir a Rosendo y quiero vender mi casa, y no puede venderla. No, no es correcto. Y no es que no la puede vender ahora, parece que no la va a poder vender por un tiempo, digamos, y que también viene de un tiempo de no poder moverse, ¿no? Ahí hay un tema que hay que trabajarlo más. Yo decía, está el Bodén 2012, hay otros dos que vencen este año y hay que pagar. El cupón crecimiento en el 2005, cuando Argentina, en el gobierno de Néstor Kirchner y con la gestión de Roberto Lavagna, canjeó bonos porque no los podía pagar, y finalmente Argentina salió del default. Un atractivo para que los inversores entregaran los pagarés viejos y tomaran nuevos fue atarles un cupón al crecimiento de la economía argentina. Se le prometía que la economía argentina iba a crecer y que cuanto más creciera aumentaba un poquito el interés que pagaba. Tuvo mucho éxito ese bono y ahora también en julio vence una cuota. Y finalmente el BIS, que es un banco que está en Basilea y regula los bancos centrales, le prestó dinero a Argentina el año pasado cuando sufrió una corrida cambiaria. Entre esas tres cosas son casi 6.000 millones de dólares que Argentina debe pagar sí o sí en agosto. Hasta ese momento me parece que las restricciones van a seguir. A ver si te entiendo mal o te entiendo bien. Vos estás diciendo que como el gobierno necesita hacer necesita pagar por distintas, en 2012, ¿verdad? Esto que explicaste recién, necesita 6.000 millones de dólares. Así. ¿Para eso qué hace? ¿Pisa la cuestión del dólar, digamos, el movimiento de dólares? ¿No hay reservas como alternativa para pagar eso, por ejemplo? Trata de gastar la menor cantidad posible de las reservas. Está habilitado para hacerlo. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central también le da aire. Hay otras cajas, otras fuentes, pero el gobierno no quiere tocar tanto eso. Lo que necesita es tener un horizonte de tranquilidad en un contexto internacional de recesión. Está pegando a la Argentina también, hay gente que dice que ya hay muchos sectores industriales que están parándose. Entonces el escenario no es fácil y el gobierno espera hasta mitad de año pagar esto y después hacer la cuenta para el segundo semestre, y creo que ahí va a ir empezando a liberar al mercado. Restigo, ¿cómo le va, Hernán Brienza? ¿Cómo le va? Hernán Brienza, Radio Nacional, mañana más. Radio del Pueblo. El Radio del Pueblo. Argentina le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Los vencimientos de deuda para el año 2013. Son parecidos. Hasta el 2017, si uno toma un promedio, Argentina 7.000, 8.000 millones de dólares sí o sí los tiene que pagar y otro tanto lo puede ir estirando. En el 2017 este ciclo de endeudamiento se empieza a aflojar, o sea que todo lo que resta de este gobierno y una parte del próximo gobierno va a tener este tema producto de toda la irresponsabilidad que hubo desde Martínez de Hoz y Videla hasta Duhalde inclusive. Entonces hay que entender eso. Esto no justifica lo que hace la FIP con un pequeño rista que necesita comprar dólares y no puede. No estoy justificando eso, estoy diciendo el panorama general. Ahora, cultura del dólar, pareciera, esa expresión, cultura del dólar, es como una paradoja, una contradicción, un oxímoron casi, ¿no? Sí, claro. Cultura del dólar, llamar a eso. Yo me crié así. ¿En qué? En el dólar. En el oxímoron, dice. Sí, en el oxímoron. Le hago una consulta. ¿Por qué no? Usted no se crió en Morón más que en oxímoron. No. Ah, cállese la boca. No Morón oxidado. ¿Por qué no recurrimos al real y nos movemos en reales? Ah, está bueno eso. ¿Eh? Usted no tiene ahí contactos. No, pero es que hay algo que es cierto, Magallanes, discúlpeme que le interrumpa este momento. ¿Vio lo que dije? Es una tiene que ver con, por ejemplo, el Rodrigazo, ¿no? Vos tenés, un día te acostás con un dólar en un precio y con una capacidad de cambio determinada en pesos, vos podés comprar determinada cosa y al otro día podés comprar el 20% de eso. Ah. No fue tan así en el Rodrigazo, pero sí fue consigo... Sí, fue con el corralito. Entonces la gente se protege, que, claro. La verdad es que un pequeño ahorrista, un mediano ahorrista, un gran ahorrista, los grandes ahorristas son los que manejan el mercado y el tipo de cambio, es cierto. Pero el pequeño ahorrista, ¿qué va a hacer? ¿Va a perder lo poco? Claro, yo encontré eso, por eso, Resti, te estamos preguntando mucho en ese sentido, porque encuentro que efectivamente, cuando hay una situación de desconcierto de la economía, que yo entiendo que también eso pase, digamos, en un país que viene creciendo a una tasa muy importante, entonces normalmente después de un ciclo de esa naturaleza hay un proceso económico que estamos tratando de desgranar. Pero lo cierto es que la gente se asusta. Y que además hay un grupo de medios de comunicación que se dedica a asustar más. Entonces hacen falta políticas públicas vinculadas con la comunicación. Por supuesto que sí, estamos en eso, digamos. Estamos tratando de descular de qué se trata esta historia para terminar con esa usina de rumores, porque ya están hablando de devaluación, están diciendo cualquier cosa. Recordemos, el que apuesta al dólar pierde, claro, si vos, ¿no? Y al otro día perdió la mayoría. Entonces, el pequeño y mediano ahorrista, ¿qué es lo que hace? Ve que los grandes capitales fugan dólares, que ahorran en dólares, que especulan con el dólar. Y el pequeño ahorrista dice, yo voy a ser siempre el pato de la boda, siempre voy a ser el que pierde en esta Argentina. Y este es un poco también la cuestión de la cultura del dólar. Está clarísimo. Digo, el gobierno nacional debería, me parece, demostrar, y yo creo que es así, que por una vez el que apuesta al peso gana. Te cierro con dos cositas que me parecen interesantes y buenas noticias. Si bien está afectado el pequeño ahorrista, también están afectadas las grandes empresas. Si vos miras el giro de utilidades, es decir, las empresas extranjeras ganan dinero acá y lo transfieren a sus casas matrices. El primer trimestre de este año se sacaron divisas del país por esa vía, gira de utilidades, 46 millones de dólares. El trimestre del año anterior... O sea, el primer trimestre del 2011 fueron 354 millones de dólares. Claro. O sea, también a ellas las controlan. El gobierno está controlando fuerte también el giro de divisas. Y una cuestión última. Es interesante que YPF, que fue responsable en el manejo de Repsol de tener este déficit de divisas tan grande, lo dijimos muchas veces, el año pasado casi 10 mil millones de dólares de déficit energético, este año ese déficit caería a un tercio. Es mucha la caída. Es cierto que es también caída, no solo porque la empresa ya mejoró en pocos días, no es imposible, sino también porque la actividad económica se frenó. Pero ya este año el déficit energético combustible va a ser mucho menor y esperemos que los años sucesivos, cuando YPF sí reactive y tenga planes interesantes, se cierre, porque es un déficit que Argentina no debería tener con el petróleo y el gas que tiene. Ok, no, se cerró la conferencia de prensa, ya no va a hablar más Restivo. No va a hablar. La información no se detiene. Mañana más. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa, con toda certeza, canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.ewaf.org/iniciativa. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 10 de la mañana. 17 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Mañana más. Qué linda Aretha. Feo pelearse con Aretha Franklin. Imagínate que te discuta con este tono. Te diga. Imagínate todos los vecinos del edificio. Ahí otra vez se pusieron a discutir Aretha con Ulanovsky. Te puedo asegurar que no discutiría con Aretha. Con Aretha Franklin no, ¿no? ¿Qué se hace? Escucharla, ¿no? Aretha Cantame. Aretha Cantame. Vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4998700. ¡Aló! Aretha. Dale, che. Buenos días. Bueno, Macri, lamentablemente no se quiere hacer cargo del SUTE. Ya firmado y todo, con el Senado a favor. ¿Se imaginan un 2015 con Macri que no se va a querer hacer cargo de las provincias tampoco? No, y yo a mí no me toca, Córdoba no, Santa Fe no. ¿Qué va a hacer este país? Dios mío, por favor, pueblo, piense lo que van a hacer con este señor. Cristina. Gracias, Cristina, por tu mensaje. Me parece que parecía como que estaba llamando de una oficina del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, digamos. No, sabes, Macri, todo mal con Macri, tengo mal. ¡Aló! Hola, chicos de Mañana Más, habla María de San Isidro. Con respecto a esto del subte, quisiera dejarles mi pensamiento. Para mí todo está digitado para cansar al usuario, lógicamente, y que le eche la culpa de todo a nuestra presidenta, que es como estoy escuchando mucho por ahí. Porque el que no se informa correctamente y ama a Macri, jamás va a cambiar de pensamiento. A él lo ven como inocente. Es interesante, en un ratito vamos a compartir esa encuesta, sí, que te interesa, digo dale. Que hay algunas señales similares a lo que dice el oyente, pero hay otras con respecto al subte y la política que hay que tomar que son muy concretas, ¿eh? A Macri. Algunos que has entrado por Facebook. Eso enseñan en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires a los niños que recién empiezan a escribir. ¿Cómo le ponen? Ama a Macri, escribe. Mamá ama a Macri. Exactamente. No. Sí. No. Alguno como que se han entrado en Facebook. Néstor, por ejemplo, dice: tengo una duda. Si la ciudad de Buenos Aires dice no querer implicarse en el manejo de los subtes, ¿por qué? ¿Y para qué tiene un organismo llamado Subterráneos de Buenos Aires con un presidente, Juan Pablo Picardo, que es funcionario del gobierno de la ciudad, responde a directivas de Macri? Está respondida solo, está respondida, así es la cosa. Sí, buen día, Leonardo. Yo creo que el representante de la CGT tiene que ser un sindicalista de la producción, no puede ser de servicios como camioneros, gastronómicos, del sindicato de comercio, son todos servicios, de productividad y producción no entienden nada. Pero somos todos tiene trabajadores. Que haber de la UOM, no sé, de textiles, alguien que sepa Mira, bueno, pero somos todos laburantes, digamos, de eso se trata, ¿no? A ver, alguno que se ha entrado por fa. Nora dice, buen día para todos. Quería mandarle un saludo especial a Brienza, que ayer, al igual que muchos de nosotros, no andaba muy bien. Oh. Esperemos que el fin de... ¿Viste? Así, le mandan cariños. Porque bueno, no andaba bien. A él le gusta decir que anda bien para que le manden mensajito. Esperemos que en el fin de semana se puedan acallar esas voces que nos agreden, dice. Yo no ando bien todos los días y no me recibo un mensaje alguno. Es verdad, Magazine, pero ¿qué le pasa hoy? No, me pasa lo que le pasa a la Argentina. ¿Qué le pasa? Y me pasa todo, la intolerancia, ¿no? Que me fui al cine. Por la cabeza, intolerante aquí. Intolerante. Quería matar. Chicos, pero tomate la intolerante aquí. No me quedó en claro del todo, digamos. Voy al cine. ¿Qué? Y cuando entro al cine, sí, siento una horda. Y buenos días, mi nombre es Fernando Vitazo y de Almagro, y quería referirme al tema este de Gazalla. Yo tengo entendido, y estoy casi seguro, que jamás un hombre con la inteligencia de Gazalla puede haber dicho que se quería ir del país. Pero también les quiero recordar a muchos estúpidos que hablan de irse del país ante cualquier problema, que en ningún lugar del mundo está garantizado que no van a tener los problemas que puedan llegar a tener en este país. Es decir, si van a Francia van a tener esos problemas, y si donde vayan van a tener los mismos problemas que acá. Y bueno, pero hay gente que no lo entiende. Lo que quiero es irme del país. No, pero ¿por qué? ¡Pero tómatela! ¡Acorrante! Por el nivel de... Pero usted acá no tiene libertad. Antes voy de a un shopping. ¿A dónde? A un shopping. Y cuando voy a un shopping, siento que me gritan, anda, gorila. La... Sí, paga los impuestos. Cuando ven que en la tarjeta, ¿cómo se llama? No, simplemente voy porque se nos nota. Nosotros fuimos con un par de periodistas provocadores y gentiles a ver una obra de teatro. Y cuando estamos entrando nos gritan, pero metete la... No. Así es la Argentina. Las brujas de Salem. ¿Qué habla? Todo mezclado. Por favor, Magdalena, por favor. Sí. ¿Alguna que haya entrado por Facebook, estimados ojitos de miel? Sí, también. En este caso está Néstor preocupado. Dice, chicos, acá en Mar del Plata parece que todo está mal. Dólar, puerto, papas McCain, cerradas por represalia de Brasil. Y todo comentado Onda TN por Radio Mar del Plata. Y bueno, no escuches Radio Mar del Plata, es sencillo. Es la construcción de sentido que hacen. Sí, ya lo hemos explicado. Y la seguirán haciendo, ¿eh? Sí, claro. Sí, para eso están. 10 horas 24 minutos, señores. Opa, ¿qué hora queda? Bueno, este sonido tiene que ver con que balas de sicarios que procuraban liquidar al empresario nicaragüense Henry Fariña, presuntamente vinculado con los narcos, terminaron con la vida de Facundo Cabral, uno de los más grandes trovadores argentinos. Esto sucedió el 9 de julio de 2011, tras un recital el día anterior en una ciudad que queda al oeste de la capital guatemalteca, Quetzaltenango, y cuando Cabral era transportado al aeropuerto internacional de la ciudad para su viaje de regreso. Hoy, 22 de mayo, Cabral cumpliría 75 años. Y por eso aquí queremos recordarlo. En principio con este sonido, que tiene que ver con una participación suya en el programa Televisión Unidos por Guatemala. No sabemos que pues tiene mucho tiempo de estarnos visitando. Claro. Pues no ha crecido con Guatemala, usted y cada una de sus visitas. Mucho, cuando me dicen... La gente que le interesa lo que hago y me agradece cada vez que vengo, le digo, caramba, usted no tiene idea de lo que yo le tengo que agradecer a su país. Yo crecí mucho en la América Central, mucho, mucho. Desde el sur de México para acá fue filosófica y poéticamente creciendo. Porque había una visión mágica de la vida, y la vida es más mágica que lógica. Dios es un gran mago. Hace una hormiga y enseguida hace todo lo contrario, una jirafa, una galaxia, flores increíbles, los colores que nosotros jamás podemos alcanzar. Ante todo el universo es poesía. Bueno, ahí lo escuchábamos a Facundo Cabral. Fue su última participación en un programa de televisión llamado Unidos por Guatemala. Y desde julio está detenido y procesado, acusado de ser el autor intelectual del crimen, el costarricense Alejandro Jiménez, llamado El Palidejo. Así lo llaman. Palidejo. Él se declaró inocente, pero tiene unos antecedentes tremendos de delitos de crimen organizado, tráfico internacional de drogas, lavado de dinero, y el tribunal que lo juzga rechazó cambiar de asesinato a homicidio la figura del delito que se le imputa a Jiménez. Por el crimen, además de Jiménez, hay 4 guatemaltecos detenidos, considerados autores materiales del ataque. Henry Fariñas, a quien se supone iban dirigidas las balas, finalmente se salvó. Y el 31 de julio le iniciarán juicio como jefe de una red nicaragüense vinculada al narcotráfico internacional. Y esa red entraba droga de Costa Rica y mediante una gran estructura logística la distribuía en Guatemala y en otros países de Centroamérica. Facundo Cabral sobrevive en todos nosotros gracias a su obra y por eso lo queríamos evocar hoy o en el día que hubiera cumplido 75 años también con esta canción. El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Así lo recordamos, con Pobrecito mi patrón, uno de sus grandes temas, de Facundo Cabral. Muchas gracias, Ulanowski. La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. Sí, 10 horas 29 minutos. El señor Santiago Lucía, yo no sé dónde miércoles está, pero la verdad es que escucho la música. Y el tipo no viene, viejo. Debe estar en la canaleta del juego y del pasto. Y de la droga, sí. Veo que te compraste mucha chuchería, siempre hablás que vas a negocios, importaciones, lucecita de no acá. No me hablen de atrás porque me pone nervioso, me siento como en un colectivo. Linternita por allá, mucho de eso, pero no el retrovisor, loco, sale 2 mangos. Tengo que comprar un retrovisor, voy a comprar. De la bici retro. Sale 2 mangos, para una bicicletería. Le contamos a la gente. El soporte por ahí es más caro. Que el señor Lucía está hablando en otra mesa, en como otra una mesa. Mesita de los nenes, sí. Atrás. De nosotros. Sí. La mesita rosca. Y es por tu culpa, Magallanes. Es por tu culpa. Estoy en penitencia por tu culpa. ¿Por qué? ¿Qué hizo Magallanes por vos? Porque me maltrata, habla con las autoridades, dice lo quiero lejos al pibe, lo quiero lejos al pibe. Y evidentemente tiene llegada donde no todos la tenemos. Si te bañaste, volvemos a aceptar, No, eso no se negocia, Brienza. Luchaste vos también. Luchaste vos por el olor, decís vos. Yo fui a negociar. Bueno, Santi, sabés que tengo que decirte una mala noticia. O sea, pusieron la música como que ibas a dar información, todo, pero no es el momento, ¿viste? Te vas a tener que volver. No, esa es una buena noticia. Para los oyentes. Claro. Señoras, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Aires, 14 grados 4 décimas, la humedad es del 100%, cielo nublado con neblina. El secretario general de la Federación Argentina de Prensa consideró que la unidad de la CGT no es discutir cargos. Gustavo Graneros afirmó que la central debería consensuar una agenda de trabajo en pos de recuperar las reivindicaciones de los trabajadores. Tiene que haber el suficiente diálogo para que se haga la posibilidad de la unidad. Pero no es la unidad de discutir cargos, sino la unidad y un plan programático para que la CGT tenga una agenda de trabajo en pos de recuperar las reivindicaciones de los trabajadores. Y esto no significa que esté rota el diálogo con muchos de los compañeros que se reúnen en otro lado. No hay ningún tipo de ruptura en el diálogo, sino la búsqueda de un consenso para poder tener lo mejor dentro de la CGT. Más información con nuestro compañero Hernán Mundo. En instantes se reúnen en la sede de la Unión Obrera de la Construcción, seccional Capital Federal, los llamados gordos, dirigentes gremiales de distintos sectores de la conducción sindical que integra la CGT de cara a lo que serán las elecciones de la central obrera del día 12 de julio. Ya han llegado a este lugar Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, y Luis Barrio Nuevo, secretario general del Sindicato de Gastronómicos, quien hace instantes decía que imagina a una CGT sin rupturas, pero que existe la posibilidad de conformar un triunvirato, pero que en ese triunvirato no imagina ni a Antonio Caló, dirigente de los metalúrgicos y uno de los candidatos, en teoría, a postularse en estas elecciones del 12 de julio, ni tampoco al actual titular de la CGT, Hugo Moyano. Así lo decía Luis Barrio Nuevo. Lo que está en discusión son los reclamos de los trabajadores y esto es lo que vamos a tratar hoy. Por eso, hoy vamos a demostrar que somos mayoría, que Hugo sepa que acá está la mayoría, que se discipline y que integre también el futuro Consejo Directivo. ¿Cómo? Hugo no tiene por qué tener miedo. ¿A quién le va a tener miedo? Si ninguno somos Cusco. Ni ellos ni nosotros. Somos trabajadores, somos compañeros, somos dirigentes. ¿Ustedes se acuerdan con Moyano en el tema de levantar el mínimo no imponible, de que las empresas repartan las ganancias? En toda la agenda que tiene Moyano, que lo ha manifestado ayer Plaín en la conferencia de prensa, el documento que hemos hecho nosotros, en el cual estamos totalmente de acuerdo. Hasta allí la palabra del secretario general del Sindicato de Gastronómicos, Luis Barrio Nuevo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La AFIP secuestró más de 500 artículos electrónicos en la porteña Galería Jardín. La mercadería secuestrada de presunta procedencia ilegal se encontraba a la venta por un valor que en conjunto ascendía a los 237.516 pesos. Entre otros productos se incautaron consolas de juegos, GPS, cámaras fotográficas, celulares y netbooks. Uruguay denunciará la eventual presencia o el tránsito de un submarino nuclear inglés frente a sus costas. El viceministro de Defensa Oriental, Jorge Menéndez, explicó que barcos de naturaleza militar no son ni serán bienvenidos en sus aguas ni en sus puertos. No obstante, el funcionario uruguayo exceptuó a aquellas embarcaciones que efectúen acciones humanitarias o científicas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad es del 100%, cielo nublado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Información, información verdadera. Mañana más. Treinta y cuatro minutos, ya pasaron de las 10 de la mañana, cuando en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo, ¿qué temperatura? 14 grados, 100% la humedad. Seguimos todos pegoteados, pero ha llegado Santi Lucía y un poco de sol sale acá en la radio, ¿no? Qué lindo, qué lindo lo que decís, Cintia. Gracias, sobre todo después de las groserías. ¿Qué le dijeron todos los improperios compañeros? Que tengo que aguantar hasta de muchos sucio. Miembros del programa. ¿Cómo le van a decir eso? Es que eso fue lo más suave, ¿no? ¿Sí? Lo que más cuadra conmigo. ¿Estás habituado a eso? No me digas. No. Estuve ayer en la conferencia de prensa que brindó Matías Almeida, el técnico de River. Era muy impresionante ver con la ansiedad que se esperaba la palabra de Almeida por lo que había sucedido dos días atrás cuando River empató con Brown de Madryn. Y había mucha expectativa porque después del partido, llamativamente, un tipo que si hay algo que reconocerle es esto de poner la cara, es precisamente Matías Almeida. Sin embargo, después del gol de Sani, de Brown de Madryn sobre la hora, decidió suspender la conferencia de prensa en el Monumental, aplazándola para el lunes, lo que generó, lógicamente, en muchos medios de comunicación, la ansiedad de conocer qué es lo que tenía Almeida por comunicar, que no era ni más ni menos que una conferencia de prensa post partido, y terminaron siendo las lecturas del entrenador de River acerca de la campaña, de lo que viene, que es muy importante, y también, lógicamente, de lo que había sucedido. Pero ya era sorpresivo estar en el predio de River, ver 5 móviles de televisión en vivo. Ah, y mucha despliegue, mucha expectativa. Exactamente. Y una de las primeras frases de Almeida, en relación a todo el escenario que se presentaba, era, evidentemente hay mucha gente que está esperando que nos vaya mal. Y sí, Almeida, hay mucha gente que está esperando que a River le vaya mal. Hay mucha parte de la prensa que está esperando cualquier tipo de debacle deportivo para caer sobre River, porque se sabe que promocionar la catástrofe, exactamente, es muy redituable. Y ayer fueron a buscar muchos esta historia a la conferencia de prensa, más allá de quienes quieren que le vayan a River desde un lugar lógico, a los hinchas de Boca, a los hinchas de Central, los que están compitiendo directamente. Almeida es un tipo al que se le pueden hacer muchos cuestionamientos en cuanto al andar de River en el torneo, y que seguramente pueden ser ciertos, sobre todo con la búsqueda que él tiene en cuanto al equipo y en cuanto a su concepción también como director técnico, esto de encontrar una idea y de tener un concepto que el equipo puede ejecutar adentro de la cancha. Y esto lo digo porque, bueno, Hernán, que sigue bastante a River, semana a semana puede ser que el equipo presente un esquema, que al equipo siguiente ponga un esquema bastante distinto desde lo táctico. ¿El último partido fue con 5 en la delantera, escuché? No, terminó jugando con 3 centros delanteros, con Cabenagui, Trezeguet y Funes Mori, algo que es poco habitual, tipos que suelen ser referencia de área, sumados a ellos el Queco Villado, Alejandro Domínguez, mucha gente vinculada al ataque. De esa manera terminó River. Pero puede haber muchos cuestionamientos que tienen que ver con las lecturas futboleras que tiene cada uno. Pero me parece que siempre que se habla de Almeida hay que tener presente que este tipo, en el peor momento de la historia de River, y él siendo un ídolo, decide hacerse cargo de eso. Hay que ver qué relación tenía con Pasarela, cuál era el compromiso, si era su oportunidad para ser entrenador, lo que quieran, desde la arista que quieran. Pero si en la historia de River hubo un momento complejo, delicado, desde lo deportivo, el peor, sin dudas, en toda su historia, fue lo que sucedió el año pasado. Y en ese momento, un día después del descenso, Matías Almeida, que era el símbolo del equipo, dijo que se iba a hacer cargo y que iba a ser el entrenador. Lógicamente que en una primera experiencia vamos a encontrar bastantes errores de Almeida, pero me parece que no hay que sacarlo de ese contexto a la hora de analizar las decisiones que va tomando. El pelado Almeida decía cosas como esta en la conferencia de prensa. En realidad, con lo que respecta a mí, a mi manera de ser, no va a cambiar absolutamente nada. Yo sigo tranquilo, algunos me verán que estoy nervioso, que estoy triste, que estoy yo. He tomado la decisión de ser el técnico de River y sé que esto dura hasta 4 partidos más. Entonces, nada ni nadie me va a cambiar lo que pienso con respecto a este campeonato, al futuro, a este equipo, a los rivales. Y tenemos que seguir jugando de la misma manera, corrigiendo este tipo de errores. No sé si ustedes sabrán las posibilidades claras que tuvo River el otro día, en números. Los contragolpes que nos crearon, en números. Y yo tengo todo claro. Entonces, de repente escucho a muchos que se dejan llevar un poco por la pasión y están volviendo otra vez a lo que fue el año pasado. Y este grupo está viviendo totalmente diferente de lo del año pasado. Es más consciente, está dejando el alma en cada entrenamiento, en cada partido. No es fácil, como lo dije desde un primer momento, no es fácil. Pero la tranquilidad y la paz que tiene este grupo lo va a sacar adelante. Vamos bien en un campeonato parejo. River los últimos 21 partidos perdió 1. River está haciendo una buena campaña. River es uno de los equipos que más goles ha hecho. Es uno de los equipos que más goles ha errado. Y es uno de los equipos que ha cometido los mismos errores que los rivales. Hemos fallado en 5 partidos, que seguramente de no haber sido empate hoy estaríamos más relajados. Pero sabiendo que el campeonato no se iba a terminar ni con un triunfo el sábado pasado, ni con un triunfo si viene el sábado que viene. Esto quedan 4 partidos y hay que estar tranquilo, paciente y trabajarlos bien. Bueno, ahí estaba un fragmento de la conferencia de prensa de Matías Almeida. Se viene dando una situación en relación a River que tiene que ver con el desenlace de muchos de los partidos, donde se han escapado puntos importantes, que hoy seguramente la holgura que tendría el equipo sería bastante distinta de la que tiene. En la primera ronda con Quilmes, empatando 1-1 sobre la hora, Aldo Civi de Mar del Plata, que le gana a River en la cancha de San Lorenzo el primero de los partidos, el último gol también es sobre el cierre del encuentro, pasó con Aldo Civi también en la segunda ronda del Boca torneo. Unidos allá. Boca Unidos en Corrientes, en un partido insólito también, sí. Lo más parecido a Argentina-Brasil de Italia 90, sí. Con un equipo muy superior, dominador, generando situaciones, no pudiendo convertir, y en la única vez que el otro equipo pisa el área le hacen un gol. Le ha sucedido a River, y de hecho cuando nos ponemos a contar los puntos, son 8 los que se le fueron en los últimos 3 minutos de los partidos a lo largo de la campaña. Y lo último que quiero comentar en relación a River es otra situación que se está hablando mucho, que tiene que ver con el futuro y con algunas negociaciones que ya están abiertas pensando en junio para adelante. Y que también es bastante chocante, sobre todo por lo que tiene en juego River, ¿no? En el tramo final del campeonato. Por ejemplo, ayer me comentaban que ya estuvieron en contacto con representantes de Camoranesi, de Sebastián Saja, que se habló mucho la semana pasada, y también de Giovanni Moreno. Y lógicamente que está bien proyectar, pero también hay que ver hasta dónde se llega con el afuera, ¿no? Y cómo uno llega a enterarse de todo esto y cuál es el lugar que, por ejemplo, hoy ocupa Daniel Vega, que aunque a algunos les guste o no, es el arquero de River, sabiendo que la dirigencia, de cara a la próxima temporada, ya empezó negociaciones con un tipo que va a venir a ocupar el arco de River. Seguramente que eso para el tipo que hoy está defendiendo la camiseta de River es perjudicial. Tranquilidad y paciencia, dijo. ¿Se podrá? Toda la información está en Mañana Más. Sí, 10 horas 42 minutos, Cintia, querida. Ayer se presentó el informe anual del Ministerio Público Tutelar en la legislatura y se explicó que hay más de 1.100 chicos que viven internados y lejos de sus familias acá en la ciudad de Buenos Aires. Estamos comunicados con Laura Musa, que es asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Laura, Lucho Galende, Cintia Ottaviano de este lado, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Bien, ¿qué es lo que está pasando, Laura, entonces? No, ayer presentamos un informe porque es una obligación constitucional. Nosotros cada año presentamos un informe de gestión en la legislatura de la ciudad porque es muy bueno que los legisladores sepan, además de que es una obligación, sepan cuál es el estado de los derechos de la infancia, sobre todo de esa infancia que no vemos cotidianamente y no la vemos porque está o internada en el manicomio para adolescentes, en el Tobar García, o está internada en distintos hogares o clínicas terapéuticas. Y el problema es que debe haber una política eficaz, sólida, para que esos chicos puedan volver con sus familias, digamos, partiendo de la base que en la Constitución está la Convención y que dice que los chicos, por razones de pobreza, no pueden estar alejados de su familia. Es verdad que la pobreza deteriora todos los derechos, la escolaridad, la educación, la alimentación, y que muchas veces no hay más remedio en el organismo de protección de internarlos en un eufemísticamente llamado hogar, ¿no? Entre comillas, por el que paga, no es un acto humanitario, paga para que lo atiendan. Ahora, ese paga para que lo atienda mientras tanto, ahí está la clave, ¿no? El mientras tanto es mientras tanto, los mejores equipos, que incluso deben estar bien pagos, que deben ser profesionales muy comprometidos, tienen que trabajar para ver cuáles fueron las causas de que ese chico un día mendigando tomó el tren, terminó en Constitución o en Once y nunca más volvió a la casa, o si la familia lo busca, si la familia está sumida en otros problemas con otros hijos y no puede atenderlo. Digo, recomponer esas relaciones familiares acá mismo en la ciudad, digo, el ejemplo es un ejemplo cualquiera. Ese trabajo para que los chicos puedan volver a sus familias se debería hacer mientras los chicos están internados. Si ese trabajo no se hace, ese lugar en el que están, por el que se paga y demás, y que hay mejores y hay peores, se convierte en una especie de depósito. Sí. Un chico no tiene derecho a vivir con su familia. Pero además, sí. Laura, es un depósito estigmatizante porque, digamos, para un chico tratarlo como un enfermo mental, a los 13 años, a los 14 años, a los 10 algunos años. Están en convivenciales, es decir, están porque no, por alguna razón no están con su familia. Y el otro, obviamente, es la gran lucha por considerar que no son enfermos mentales los chicos que pasan que van a tener un tratamiento en el Tobar García, por ejemplo, que es el hospital, que es de muy buen, es un hospital público de excelente nivel de calidad. Ahora, fíjense en un circuito perverso que se da. Si un chico pobre o por alguna situación familiar termina internado porque el gobierno de la ciudad, el área de protección de derechos, lo interna en un hogar, y ese chico, a raíz de su propia historia personal o por lo que fuera, hace una crisis psicológica, como puede tener cualquier chico, ¿verdad? O porque consumía sustancias o por lo que fuera. Estando en ese hogar, hace una crisis, lo llevan al Tobar, el Tobar lo trata. No es un hospital que intente internar eternamente, chicos. O sea que el Tobar, después que los profesionales lo compensan, le indican un tratamiento ambulatorio, y si ese chico fuera tu hijo o el mío o el de cualquier chico de la clase media, vuelve a la casa y la familia se acomoda para llevarlo tres veces por semana, hacer todo lo que hay que hacer. Si ese chico viene de un hogar, entre comillas, de la ciudad, tiene que volver ahí. Bueno, resulta que muchos hogares se reservan el derecho de admisión y ese chico ya no es un cliente apto para volver porque dicen que tiene problemas, que ellos no tienen equipo para atenderlo. Y el chico, nos ha pasado, tuvimos que iniciar dos habeas corpus, los chicos terminan internados, pero por pobreza, ya no por el origen que era un problema, en una afectación en su salud mental, terminan viviendo en un manicomio, en un hospital de salud mental. Laura, buen día. Sí, Cintia Ottaviano. ¿Y quién se tiene que hacer cargo de esto y no lo hace? Tiene que funcionar armónicamente desarrollo social y salud. Los dos ministerios, el Consejo de Derechos es el, digamos, si uno tuviera que identificar cuál es, yo tengo que identificar qué políticas públicas vulneran derechos de los chicos o no cumplen los estándares. Sí. Ese es el rol que tengo que hacer. Yo veo chicos internados, entonces sigo indagando y ahora, como logro de la gestión, hemos logrado armar un equipo público de abogados del niño, que es la primera ciudad en el país, la primera organismo público que lo crea oficialmente, y porque los chicos hace 5 años que hay una ley que dice que pueden tener, sobre todo los privados de libertad, abogado, y los chicos pueden ahí peticionar. Y hay muchas veces, ¿sabes cómo se despeja gracias a la relación del abogado con el niño? Estos que presuntamente son incapaces y no lo son. Y el chico ahí, por ahí están los equipos viendo si ubican a la familia y dicen que no hay ningún resultado, que el chico está para la adopción. Y una charla tranquila y sin presiones con el chico, con su abogado de confianza, le puede indicar, no, los chicos muchas veces dicen, mi hermana más grande ahora se juntó con un muchacho y ellos están viviendo en una casa, yo quiero vivir con mi hermana o quiero vivir con mi abuela, que sí, es muy pobre, no tiene plata para el colectivo y no viene, pero ella me quiere, yo la... no tengo miedo cuando estoy con ella. Digo, empieza a abrirse una historia personal por esto de ser oído el niño. Fundamental, además, están los derechos del niño, ¿no? El derecho están que tiene derechos, a ser oído. Es un derecho que parece, hay mucha resistencia en la justicia, incluso, porque dicen, todavía usan partes del Código Civil este que hay que reformar urgentemente. Para tutelar, digamos. Claro, pero la tutela entendida como la pérdida de la libertad. En sí, país, claramente, sí. Tanto para los ancianos, en los geriátricos, tanto para los enfermos mentales como para los chicos pobres, se ha desarrollado durante años y se sigue desarrollando una cultura que indica, si te voy a ayudar como Estado, te ayudo, pero te quedas quieto en un lugar que te pueda controlar. La libertad, que para nosotros, para todos nosotros es tan valiosa, se pone en un segundo lugar cuando es la libertad de los otros y es la libertad de los pobres o de los menores de edad. Porque la libertad, así entendida, no va junto con la capacidad, pareciera. Claro, una desigualdad de derechos, claramente. No, ahora, no. Laura, vos estabas explicando que si no se recomponen estas relaciones familiares, si no se hace una búsqueda de los motivos, si no se los escucha, se convierten... No se colabora para resolverlos, porque a veces requiere una asistencia activa, no es nada más... Una vez que uno descubre todo, no tiene que hacer un... Viste, no es un posgrado que uno hace el diagnóstico y nada más. Tiene que actuar sobre esa realidad. A veces hay madres que tienen muchos chicos, que no tienen trabajo, que no conocen que hay ventanillas del Estado, que hay guarderías, que hay donde pueden conseguir los turnos para atenderlos a todos en la salud. Digo, hay mucho trámite, mucha cosa que está como naturalizada para la clase media y que hay gente que no tiene esos recursos culturales para bueno, esto que decís es clave, y yo lo noto también aquí en la radio, vienen muchísimos oyentes nuestros que no saben a dónde ir. Claro. ¿De qué manera crees que se puede cambiar esto de vincular, de que uno tenga claro? Porque, como decís, la clase media está acostumbrada, pero donde hay más vulnerabilidad es donde más cuesta. No hay que romper esa costumbre. Además, la costumbre de decir que se lo lleven a algún lado, yo no lo veo y me parece que no pasa más este problema. ¿Cómo crees que se puede cambiar esto, esta necesidad de conectar? Es mecanismos de exigencia. Digo, que cada uno se haga cargo de lo que tiene que hacer. Digo, cada funcionario sabe perfectamente. Entonces, por ejemplo, este organismo, ¿qué hacemos? Interpelamos. A mí no me sirve ninguna respuesta, ni que me digan que están desbordados, que no hay mecanismos de exigencia, y vamos con el caso y seguimos hasta que conseguimos que externen a los chicos que tienen que externar, hasta que se, digo, por supuesto que es una obra permanente esto de la exigibilidad. Por ejemplo, un tema para la gente que andaba deambulando y no sabía dónde ir a pedir, nosotros visualizamos que la zona más pobre de la ciudad, la zona sur, no había ninguna oficina de atención de la justicia especializada en menores de edad. Entonces, primera acción que hicimos al primer año que estuve aquí es una oficina en Mataderos, otra en Soldati y otra en La Boca Barracas. Y con eso entró mucha más, pasamos 300 causas en el primer año y ahora ya estamos en 3.500. Claro, la necesidad quiere estaba. Decir que gente que no llega, porque esa gente no iba a otro lugar, se quedaba ahí porque la verdad que es muy difícil tomarse un colectivo y empezar a deambular. Entonces es democratizar este conocimiento, es ponerlo a disposición y exigir. Siempre es un mecanismo. Yo no sustituyo a ninguna otra área. Creo que ningún organismo tiene que hacer asistencialismo en el sentido, bueno, deja, si no lo consigue la Oficina de Derechos del Gobierno de la Ciudad, si no lo hace el sistema de protección, lo hacemos nosotros. Y no, nosotros es una oficina judicial, pero nosotros sí lo que hacemos es intimar, hasta litigar, incluso con las áreas del gobierno, para que cumplan con su rol. Porque para algo están, digo, si no, empezamos a crear otra oficina que sustituya a la que no funciona y superponemos a burocratizando cada vez más. Ahora, Laura, la consulta... Sí, tiene que ver con esto, con el rol que tienen que cumplir y con el relevamiento que ustedes hacen. En el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿se están respetando los derechos de la infancia? A medias, porque digo, siempre uno no puede decir todo está mal, tampoco estoy en la colina de la sabiduría total. Digo, yo lo que sí estoy viendo cuando hago este análisis es que quedan enormes baches todavía. El informe da cuenta del grado de cumplimiento. El grado de cumplimiento de los derechos es insatisfactorio porque sigue habiendo enormes desigualdades. Sigue habiendo desigualdades en la zona sur, tan mencionado, tanto que se repite. Digo, uno no sé, a mí no... Digo, no se debería encandilar cuando muestran una experiencia, que no sé, que ponen un polideportivo como si fuera ahí se agotara todo en la zona sur. En la zona sur está habiendo, y esto lo ven las oficinas nuestras, asentamientos permanentemente. Se van creando conglomerados urbanos, la gente viene o de la provincia o cambia de lugar, desalojos en algún lugar de la ciudad, y va viendo en estos lugares de la zona sur que todavía hay espacios que se pueden tomar y se pueden hacer, se piensan por unas casillas, y después uno va viendo que está pasando eso. A eso inmediatamente tiene que articularse con políticas de viviendas sociales, y por lo menos en esos lugares ya tendría que haber principios de guardería, de escuela, porque ese asentamiento ya no se va a ir, se podrá modificar, se debería mejorar. Pero cuando uno ve, tiene que tener ese criterio de anticipación, en el sentido que ahí... Si están viniendo chicos de otro lugar y están empezando a vivir ahí, ahí tienen que tener la escuela, en el barrio, digo, no adentro del asentamiento, pero en el barrio. Quiero decir que hay que ser previsor, los derechos hay que construirlos cotidianamente, si no, no nos podemos jactar de vivir en una sociedad verdaderamente democrática. ¿No? Ahí estamos, Laura. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Un gusto. Era Laura Musa, asesora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, contando algunos detalles de este informe que fue presentado en el día de ayer. Me impresiona la parte de la salud mental, digamos, cómo rápidamente... se ubica a los niños, que por ahí están atravesando una situación vinculada a las adicciones, básicamente son las drogas las que llevan a esta noción de la salud y de la enfermedad. Entonces, tú sos un loquito. Y después de eso, dice, se reservan el derecho de admisión a un hogar. Y lo que decía también importante, Lucho, es esto de la construcción de derechos, ¿no? Sí. Los derechos, si no se ejercen, todo el tiempo están vacíos, se son caen. Huecos. Entonces, todavía, fíjate, todo lo que hay que hacer por difundir esos derechos y por exigir para que haya pleno cumplimiento. Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Soledad en la Plaza de Morón. A mí me encanta esta vida, ¿eh? Vení a festejar el Día de la Patria este 24 de mayo a las 19 horas con la Sole. Y el 25, desde las 10, te espera el desayuno patrio y más espectáculos. Belgrano y Buen Viaje, Municipio de Morón. Esta semana en Revista 23, el rock se mudó a Vorterix, la nueva revolución de Mario Pergolini. Con su último emprendimiento multimedia, busca cambiar la forma de vivir la radio. Habla de su proyecto sin antecedentes en el mundo, de su relación con el éxito, el aburrimiento, la tecnología y los nuevos oyentes. Además, patota recargada. La mesa de enlace regresó con furia para evitar un revalúo impositivo. FBI, ¿cómo investigan la red de espionaje ruso en el mundo? 23, una tapa y mucho para leer. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Ballet in Dance, el único medio de nuestro país especializado en danza. Entrevistamos a Oscar Araiz, el coreógrafo detalla su obra Pulsos, uno de los estrenos del mes a cargo de la Compañía de Danza de la Universidad de San Martín. Analía González, Diego Bros y Alejandro Ibarra cuentan los pormenores de la trilogía Sexo por Tres, una fusión de danza y teatro a pocos días de su debut. Junto al lanzamiento del libro Caos o Planificación de Alicia Muñoz, se abrieron las inscripciones para los cursos a distancia, destinados a profesionales de todo el mundo de habla hispana. Te recomendamos la sección Ballet Informativo, con novedades de audiciones, clases gratuitas, concursos, encuentros, festivales, subsidios y residencias. Ballet Dance es mensual y se distribuye en forma gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Suscríbete a info@balletindance.com.ar o búscanos en internet www.balletindance.com.ar. Revistas Culturales Argentinas. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 10 de la mañana, 57 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Dentro de un surco abierto mi germina. Milena Salamanca, de Argentina. Revelación Cosquín 2012, junto a Iyapu, de Chile. Teatro Ya, Sarmiento 2255, sábado 26 de mayo, 21 horas. Fin espacio publicitario. No grité, che. Arranque. But I want everyone to know that I'm the one. Big Mama Thornton. To say you ain't nothing but a hound dog. Quit snooping all alone. Yes. You ain't nothing but a hound dog. Sacudí la cabeza en el bondi. Abrí la ventanilla y sacá la cabeza, derecho. Llovete todo. Yeah. Uy, me dieron ganas de escuchar esto. Uy, ahora no, me dieron ganas de escuchar a los oyentes. Uy, no, ahora no, me dieron ganas de escuchar esto. Vamos a escuchar un mensaje que haya entrado al 4999-8700. ¡Aló! Sería interesante investigar qué efecto le causa, qué sensación le causa a Carrió, Wiener, Alfonsín, de Narváez, Scioles, Tolvise, Rodríguez A, Dualde, Pino Solana, tantos presidenciables, el hecho fundamental de tremendo esfuerzo que Clarín y Nación hace por instalar a Macri como su candidato, disimulando sus errores y transformándolos en acierto. ¿Se sienten contentos todos esos posibles presidenciales? ¿Qué es eso? Habría que preguntar. ¿Qué equipazo me nombró, no? ¿Qué equipazo, no? ¿Qué equipazo, viejo? ¿Qué selección? Desesperados, en vez de desesperados de San Juan, desesperados de acá de Buenos Aires. Yo lo veía a Magallanes, que ponía una cara de contento, ponía una cara de contento, Magallanes, cara de juguetería total, de cotillón tenía en el momento que nombraban al equipo. Y Mañeto de DT. Al fin dijo algo más o menos coherente este señor. Señores, es el momento de la... Uy, qué lindo esto, me gustó. Gracias, árabe. El árabe me trae esta música. Viene así por abajo de la mesa y dice, toma, pin. Señores, es el momento de las noticias. Por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 4 décimas, la humedad es del 100%, cielo nublado con neblina. En Rosario, la temperatura 14 grados, 2 décimas, humedad 97%, el cielo nublado con llovizna. Sindicalistas se reúnen en la UOCRA por el Congreso de la CGT. Se reúnen en la sede de la UOCRA, seccional capital, los dirigentes que encabezan gremios, hoy opositores a Hugo Moyano de cara a las elecciones de la CGT del 12 de julio. En ese sentido, Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción, se diferenció de Moyano y dijo considerar que integra un espacio que no confronta con el gobierno nacional. En este caso, por parte de este sector, no hay una confrontación directa con la presidenta, que nosotros consideramos que nos merece el mayor de los respetos, y sabemos que nuestra presidenta y el gobierno van a tener una mirada, como lo han tenido hasta el momento, del 2003 a la fecha, atendiendo y promoviendo el desarrollo social con inserción social. ¿Tipo, tiene que ser una lista única? Bueno, aparentemente estamos obligados a hacer todos los movimientos necesarios para lograr una lista unida. En tanto, el dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo dijo que no hay que descartar que no sea su tiempo para conducir la CGT a partir del 12 de julio. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Nuevas medidas de seguridad en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, presentó una iniciativa por el cual, a través de los Postner, por donde se pasan las tarjetas de débito y crédito en la compra de productos, los comercios de la provincia de Buenos Aires podrán realizar una alerta sobre robos y así alertar al 911 mucho más rápido. Solo con el servicio habitual que tienen de la POS, que es el aparatito que hemos mostrado hoy, que lo tienen 80.000 comercios en toda la provincia, le requieren a la compañía la instalación del código, la compañía de inmediato se lo activa y a partir de ese momento ese comercio va a estar conectado directamente con el 911. Es una operación online que se hace directamente por el sistema con la base de datos del 911, por lo tanto prácticamente es como una alarma de emergencia, y lo particular que tiene, que dado que la base de datos está tan completa, se identifica el comercio y la dirección exacta donde se está dando la alarma. Esto es en la prevención un avance fundamentalmente, me parece que importante, más allá de que esta tecnología que ya está instalada es facilitadora de poder ampliar la base en 911. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Elevan un recurso de amparo por la contaminación del río Paraná. El Colegio de Abogados de Rosario presentó ante la Defensoría del Pueblo de la Nación un pedido de amparo por la contaminación del río Paraná a consecuencia de la masiva irrupción de un molusco asiático que llega a nuestra región adherido a los cascos de buques cerealeros de ultramar que cargan soja en los puertos de la región. El amparo fue presentado por el profesor Enrique Zárate, especialista en ingeniería ambiental de la Universidad Tecnológica, que explicó cómo impacta la presencia de este molusco en el ecosistema del río Paraná. Este mejillón dorado ya hace unos años que está. En 5 años nomás escaló y llegó a Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. E incluso algunos dicen que esto también puede estar ya en el Amazonas. Que así, lo importante es ver que se reproduce reproducen 9 meses al año, lo que genera un daño permanente porque tienen una capacidad de procreación enorme y eso hace sí que se multipliquen en forma geométrica casi. Estos bivalvos, digamos, se fijan en las bombas, en las cañerías y obstruyen las centrales o sistemas, incluso sistemas hidroeléctricos o de las industrias, ¿no? Incluso las de las plantas potabilizadoras. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. Nuevamente ante una gran cantidad de medios periodísticos, River entrena en el Estadio Monumental. El entrenador Matías Almeida empezará a definir el equipo para el partido del próximo sábado ante Rosario Central. En principio no habría demasiadas variantes, si la duda está en el ataque, con el ingreso o no del Chori Domínguez, conformando el tridente junto a Cabenagui y Trezeguet. Hoy por la tarde se conocerá el horario del partido, que en principio está programado para las 18:15, pero podría pasarse a las 16:10, y además hoy también la gente de River sabrá con cuántas localidades contará para el partido del próximo sábado. En principio serían 4.000 populares. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Rosario, temperatura 14 grados 2 décimas, humedad 97%, el cielo nublado con llovizna. En Buenos Aires, la marca actual 14 grados 4 décimas, la humedad es del 100%, cielo nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Para estar bien informado. Mañana más. Muy buenas mañanas, querido radio escucha de la radio pública. Llegó Adalberto Flores con un manojo de canciones. En versito lo dije, viejo. Hoy me corro y miro el tango de la vereda de enfrente. Traje una grabación remasterizada del año 1958. Discúlpeme, Alberto, lo que pasa es que dijo 58. Usted, por ejemplo, cuando dice está contento, estoy choch. Bueno, pero lo que pasa, digo, me justifiquemos que él no es locutor. No, yo entiendo, pero que parecía como los chalchaleros que no terminan las palabras. Yo le quiero decir algo, lo que pasa es que vine desayunado y fue un que salió silenciado. Pero mejor retomemos la senda. Menos mal. Florida. Y vayamos, qué lindo. Un saludo para todos los oyentes. Hoy traigo a los chalch. A los chalchaleros, viejo. Claro que sí. Y venimos del año 58 y vamos a pasar a Angélica. Dale, pim, dale. Cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Si un águila fue tu cariño, paloma, mi pobre alma, temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en tu garra sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mi brazo fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Thank you. por instante te vuelve los ojos mansos. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. Recuerda cuando en el cielo de pronto se ve que nace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende cuando la escarcha no es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tu lágrima. No es blanca como la tímida flor de tu piel, ni fría como tu lágrima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mi brazo fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Mi brazo fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los álamos. Qué lindo. Qué lindo. Qué divino. Magallanes no sabe cómo le agradezco. Muchas gracias, pero no lo trajo sabe. De Alberto. Sí, lo trajo de acá. Gracias, viejo. Igual yo realmente. Eso quise decir al Alberto, discúlpeme. ¿Por qué se los confunde? No, igual, tienen yo que ver. Lo que quiero es hacerme eco de estas gracias. No importa, no, yo comparto, viejo. Pero dígame. en serio, Alberto. Me transportó mágicamente al año 58, 59, por ahí, mi secundaria. Ah, mire usted. Escuela secundaria. Con razón, Ulanowski se lo veía. Ulanowski cantaba, pero empedernido ahí con el micrófono. Realmente, se lo vio muy bien. Muy bien, Alberto. Tema, mire cómo lo ha puesto Ulanowski. Muchas gracias, porque cuando uno cierra se los le puso ojos, el pelo negro, mire. Sí. Llévelo al Titanic. Llévelo al Titanic, Alberto. Cada uno tenemos nuestros naufragios, viejo, y no hay mejor que cerrar los ojos para sumergirse en el océano de los recuerdos y así recorrer las aulas donde hemos sido felices. Un aplauso para el recuerdo y los chalchas en Angélica del año 1900. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Mañana más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. No contragolpear. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, ¿no? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Antonio. Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Va la radio pública y viene Nacional. La radio pública tiene. La radio. Bien. La radio pública tiene. Ida y vuelta. Nacional. Contenidos para televisión digital abierta que hablan de nosotros. 8 nominaciones al Martín Fierro 2012. Historias de vida de nuestro país realizadas y contadas por sus propios protagonistas. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. INCA. Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presidencia de la Nación. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 14 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Más. 11 horas 15 minutos en este momento. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo Móvil de la radio, que está allí en la reunión de la CGT. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. No, muy buenos días. Aquí estamos en la reunión de los dirigentes opositores, por lo menos hoy por hoy en el ámbito gremial, a la conducción de Hugo Moyano, por lo menos de cara a las elecciones del día 12 de julio, en la que se deben renovar autoridades en la Confederación General del Trabajo. Estamos en la sede de la UOCRA, seccional capital, aquí en la avenida Belgrano, casi Entre Ríos. Participan de esta reunión, que comenzó hace algunos minutos nada más, entre otros el dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo, también está aquí el titular de UPCN Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, el dueño de casa, titular de la UOCRA, y Oscar Lescano, secretario general de Luz y Fuerza, por lo menos los de mayor renombre, participando de esta reunión, en donde dicen contar con el respaldo de 1.200 congresales de cara a lo que será, como decíamos, la elección del día 12 de julio, en la que seguramente habrá aproximadamente unos 1.800 congresales. Por tanto, de acuerdo a lo que indicaban, con esa mayoría de congresales están en condiciones de, entre comillas, destronar a Hugo Moyano de la conducción de la CGT. De cualquier manera, con diferentes posturas, también con algunas declaraciones que hay que ir puliendo para saber cuál será el candidato opositor a Hugo Moyano, si será finalmente Antonio Caló, el dirigente de la UOM, o si habrá algún otro tipo de posibilidad que se está barajando. De hecho, por ejemplo, Luis Barrio Nuevo, quizás provocativamente, dijo que puede estar entre los candidatos, por lo menos conformando de repente un triunvirato, pero en ese triunvirato, según dijo, no deberían estar ni Caló ni Hugo Moyano. Eso decía al ingresar hace un ratito a la sede de la UOCRA. Nosotros conversamos con Oscar Lescano, secretario general de Luz y Fuerza, que esto decía y señalaba que para él terminó el tiempo de Hugo Moyano al frente de la CGT. Listo, muy listo. ¿Para este candidato? ¿El candidato? Y acá, para nosotros, Caló. Barrio Nuevo está planteando que no ha descabellado tampoco, que puede ser un tercero. Veremos. Sin, con digo tercero, estoy diciendo sin Moyano, ¿no? Sí, corre el riesgo de que se rompa la CGT, ¿no? Y el riesgo está siempre, buscamos que la unidad, pero siempre está el riesgo, no es indudable. Ojalá que no, que cortemos la unidad como todos queremos, que era una sola CGT, ¿no? ¿Usted considera que terminó el tiempo de Moyano? Sí, no, sin duda, el tiempo de él terminó. Acá ustedes lo van a ver en un rato, a ver los solicitados a las 10 de mañana, la cantidad de gremios que son, y la cantidad de congresales, que es lo más importante, es lo que definen en un congreso quién va a ganar. ¿Para quién va a ser la CGT? La palabra de Oscar Lescano, lo decíamos anteriormente, Luis Barrio Nuevo decía, no descarten que sea mi tiempo al frente de la CGT. Veremos qué determinan los dirigentes de los gremios que están reunidos aquí en la sede de la UOCRA. Va a haber una conferencia de prensa al finalizar este encuentro y, como decía Lescano, una solicitada que va a ser publicada en los días, en los diarios, mejor dicho, del día de mañana, y que habrá que seguir de cerca para observar cuál es el proceso de cara a las elecciones de la CGT el 12 de julio. Muy bien, Ana, muchísimas gracias por tu información, hijo. Luciano, hasta luego. Chau, hasta luego. Mañana más. Sí, hola, querido. Bueno, les cuento una cosa que me parece una muy buena noticia. Un teatro con mucha historia vuelve a vivir. Hoy se reabre el Teatro del Picadero, en el pasaje Enrique Santos Discépolo, entre Corrientes y Lavalle. Muy linda zona. Sí, es la inversión del empresario teatral Sebastián Blutrach, hasta ahora a cargo de la programación del Metropolitan 1 y 2, también productor. Tercera vida de esta sala. En un principio, en 1980, la sala perteneció al director Antonio Mónaco y a Guadalupe Noble, hija del fundador de Clarín, por entonces alumna de Teatro de Mónaco. Ella hizo la inversión, le encargaron a Gastón Breyer que transformara esa vieja fábrica de bujías, claro, en una sala teatral. Una sala teatral. Bueno, a ese teatro, justamente, eso fue en 1980. En 1981 se realiza Teatro Abierto, y es a ese teatro al que la barbarie de la dictadura mandó a quemar, porque imaginaron que el fuego podría tapar lo que, como foco de resistencia, ya había empezado a generar Teatro Abierto. Y esto fue el 6 de agosto de 1981. La destrucción fue total. Pero el atentado no consiguió doblegar el espíritu de Teatro Abierto, vigente hasta hoy. Pero en ese momento, Teatro Abierto siguió, por ejemplo, en el Tabariz. Luego, el espacio fue productora de televisión y más adelante, luego de un momento de desuso, volvió a funcionar como teatro. Los socios eran Lázaro Drosner y Hugo Midón, pero en esta ocasión no se lo devoró el fuego, sino que se lo devoró la crisis del 2001. Yo me acuerdo, claro, en El Picadero de haber editado, por ejemplo, para televisión, porque había, digamos, había equipamiento y había un estudio gran también, productora, una gran productora, claro, sí. Sí, sí. En 2006 fue declarado patrimonio cultural. ¿Qué quiere decir patrimonio cultural? Quiere decir, lo pueden modificar, pero no pueden modificar la fachada. Claro. ¿No? Entonces, eso lo había comprado un inversor. Finalmente, el edificio de departamentos, la torre de departamentos, no se hizo. Y el año pasado, Sebastián Blutrach tomó la decisión de comprarlo y de recuperarlo con una inversión de 3 millones de pesos. Ah. Blutrach programa el Metropolitan, como dije, produce en este momento obras como Toc Toc y La Última Sesión de Freud. El nuevo Picadero va a tener una sala semicircular, 300 espectadores. Está perfecto. Un restaurante para 60 personas. Me gusta también. Una enorme terraza que podrá ser aprovechada en los meses cálidos del año. Para unos tragos, esa onda. Y en materia de programación va a haber teatro casi todos los días. Mm. Empezando por el musical de origen noruego, Forever Young, adaptación de Los Catalanes de Tricicle, dirección del ex macoco Daniel Casablanca. Que está muy bien. Con un elenco de los más grandes intérpretes del musical porteño. Van a estar allí en horarios poco habituales, algunas de las últimas puestas de Daniel Veronese. En trasnoche de viernes y sábado, Noralí Gago, nuestra amiga Noralí Gago, va a ser su unipersonal Simplemente Concha. Ah, qué graciosa Noralí. Claro, porque ella tiene un personaje que se llama Concha del Río. Sí, sí, es muy graciosa Noralí. Después te voy a contar cosas. Qué lindo para una fragancia, ¿no? A veces pasa, Magallanes. Ahora, estaba pensando una cosa. Ese es un comentario muy sexista. Estaba pensando una cosa, Ula. La calle sobre la que está el Picadero, antes era una calle transitable por vehículos, tengo entendido. Por lo menos ahora es peatonal. Ahora es peatonal total. Que también es interesante, digamos, que pase eso en un teatro, en la puerta de un teatro, porque da más facilidad en el acceso, etcétera, ¿no? Bueno, felicitaciones, buena suerte. ¿Usted quiere hacer peatonal Corrientes? Por ejemplo. Estaría bueno. Por lo menos peatonal en solamente las partes de los teatros, digamos. Me encantaría. Por lo menos las veredas más anchas. De Callao a Alem. Pero no viste que, por ejemplo, un sábado de la noche vos vas por Avenida Corrientes y hay la mitad de la calle está tomada por la gente, quiero decir, por la gente que está por entrar al teatro, porque evidentemente la vereda de la puerta del teatro no da abasto con ese volumen de gente. Con que la iluminen un poco mejor y la limpien, la Avenida Corrientes, yo estaría muy contenta. Bueno, eso, felicitaciones y buena suerte a Blutrach en esta tercera vida del teatro El Picadero. Sí, y seguramente Hernán conoce la historia de esa calle, de la calle que antes se llamaba Rauch, ahora se llama Enrique Santos Discépolo. Sí. De las inmediaciones del Teatro Colón partía un trencito de trocha angosta. En los primeros años del siglo XX. Partía un trencito de trocha angosta. Yo era muy chiquito. Ya sé. No lo y Ula quiero, también era muy chiquito. No lo quiero comprometer con eso. Pero ¿y a dónde iba? Pasaba a Flores y Floresta. ¿Conocés la diferencia entre Flores y Floresta? Y se supone que por eso tiene la curva ahí, justamente porque daba la vuelta. Exactamente. Mira vos. Era un trencito de trocha angosta. Y a partir de un momento dado, bueno, como suelen ocurrir estas cosas en Buenos Aires, en la Argentina en general, desapareció el tren. Chau, tren. Sí. ¿Qué me dice? Bueno, eso. Es el olor, la diferencia ahí está, claro. Mañana más. Sí, otavianos. Mire, le voy a hacer caso a Diego Joaquín de Vana. Sí, a pedido de Diego es esto. Que por favor, diga la encuesta. Y dice, dale. ¿Pero ese tenía que ir a laburar? Claro, dice, dale. Dale, comentá la encuesta. Bueno, Diego, la vamos a comentar. ¿Sobre primero, qué es la encuesta? Una encuesta bien interesante porque, por ejemplo, pregunta si la ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo del servicio de subte o no. Primero quiero aclarar que es de MBC, Mori Consultores, que se hizo con 600 casos de los grandes centros urbanos del país en ciudades con más de 500.000 habitantes. Esto es interesante porque no es nada más que quienes viven en la ciudad de Buenos Aires. Y digo que tal vez hayan leído algunas encuestas como esta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que finalmente Juan Pablo Picardo fuera al Ministerio de Trabajo, porque efectivamente cuando preguntaron, por estos días se habla mucho sobre el traspaso del subte, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? La pregunta era entonces si estabas más de acuerdo con que la Ciudad de Buenos Aires debe hacerse cargo del servicio del subte, así como de los recursos para su funcionamiento, esa era una de las frases. La otra, el traspaso del subte de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires debe hacerse con los recursos para su funcionamiento. El 92% contestó eso, las dos cosas a la vez. Pero el 60%, es decir, la gran mayoría, que la Ciudad de Buenos Aires tiene que hacerse cargo del servicio del subte, así como de los recursos para su financiamiento. Es decir, la gran mayoría estaba diciendo, de cada 10 personas, 6 le dijeron esto, sí, se tienen que hacer cargo y tienen que poner incluso el dinero. Y el 32% dijo, bueno, se tiene que hacer cargo, pero la Nación tiene que traspasar los recursos. Me gustaría recordar que en el acta acuerdo que está firmada con principio de ejecución, dice claramente que traspasan 360 millones de pesos, que la Nación le da 360 millones de pesos a la Ciudad de Buenos Aires en cuotas en carácter de subsidios. Así que está clarito esto. Sin embargo, todavía la aprobación de la gestión de Mauricio Macri sigue siendo relativamente alta con todos los conflictos que implica, porque lo aprueba el 43%, lo desaprueba la mitad. El 50% desaprueba la gestión de Mauricio Macri, pero bajó nada más que, fíjate vos, tuvo una baja del 58 al 50%, es decir, que el año pasado todavía más gente lo desaprobaba. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Sí, claro, claro, claro. Es interesante esta encuesta también porque pregunto otras cuestiones cotidianas y vas a ver que los resultados, en definitiva, van demostrando que Clarín y La Nación, con su agenda, va en contra de lo que marca esta encuesta. Porque, por ejemplo, le preguntaron a la gente, si es necesario, a la gente, bueno, a estas 600 personas, si es necesario restringir las importaciones para proteger el trabajo argentino, si es necesario restringir las importaciones, en realidad no, porque aleja inversiones y nos perjudica. La gran mayoría aprobó esta política pública de restringir las importaciones. Uh-huh. El 63% dijo que es necesario restringir las importaciones para proteger el trabajo argentino. Fíjate, es exactamente lo contrario a lo que se lee en los medios hegemónicos. ¿Cómo se llama esta encuestadora acá? Así hago de Magallanes un rato. Encuestadora acá dice que es MBC Mori. También preguntaron por la política respecto de Malvinas. Preguntaron si cuán de acuerdo diría que está usted con la política que el gobierno nacional tiene en relación a Malvinas. Dígame, por favor, si está muy en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo. Y el 45% dijo de acuerdo y muy de acuerdo el 12%, de manera que el 57% tiene un respaldo muy sólido a la política respecto de Malvinas. Con esto de que si es kirchnerista o no la encuestadora, podés ir al tema de imagen de políticos, que esta tal vez haya sido una de las sorpresas para mí. A ver. Porque no es Cristina, según esta encuesta, la que tiene la mejor imagen. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, alguien que... ¿Gobernador? Ah, no, mira, me están chusmeando el papel. ¿Gobernador? Bueno, sí. Sí, un gobernador, Scioli. Ay, me están mirando el papel, ¿cómo son? Daniel Scioli, sí. El 62%, de acuerdo con esta encuesta, dice que la imagen es muy buena o buena. El 13%, bueno, yo le estoy leyendo la encuesta, usted me dijo que era kirchnerista, no, yo le estoy leyendo. El 13% que es muy buena y el 49% que es buena. En el caso de Cristina, fíjate que tiene un mayor porcentaje de imagen muy buena, porque el 25% dice que es muy buena y de buena el 30%. Hay algunas sorpresas, porque si les pregunto quién es el tercer o quién está en el tercer puesto de imagen positiva hablando de políticos, ¿a quién me dirían? ¿Brienza, por ejemplo, quién me diría? Carrió. Biner. No, sea serio. ¿Alguien más? Carrió no va a estar en el tercer Barrio puesto. Nuevo. No. No, a ver. Alicia Kirchner. Mira vos, sí. Alicia Kirchner tiene un 46% de imagen positiva, con un 10% muy buena y un 36% buena. Evidentemente, donde de alguna manera lo que están llevando adelante los medios hegemónicos tiene algún nivel de penetración es en la imagen de Amado Vudú, porque es uno de los que está más bajo. Tiene un 6% de muy buena y un 16% de buena, pero, por ejemplo, un 25% dice que su imagen es mala y un 18% que es muy mala. Así que Estos son algunos de los datos que tenemos en esta encuesta, que también es interesante con respecto a escenarios futuros. La mayoría dice que no habría que pagarle a Repsol, por ejemplo, pero después dicen, ¿se debería estatizar los trenes? El 61% cree que sí. ¿Cómo encuestas? ¿Se llama la encuestadora con K? MBC Mori. Tendría que haberlo dicho usted, Magallanes. No, pero si fuera acá, lo decía, ¿a usted le parece que sería exactamente así? Sí, sí, discúlpeme. Que estaba distraído, ¿qué le pasa? Se no, sigue me, riendo. No me haga volver. Sí, ya, se está riendo de otra cosa, está muy bien. Es el momento de las noticias. Es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con neblinas. Continúa la investigación por el crimen del ex juez Donadío. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, se refirió al avance de la investigación del asesinato del ex juez Raúl Donadío. Trabajando mucho, ayer hubieron algunas pistas que dieron algunos vecinos sobre el vehículo de las personas, se está trabajando intensamente. Claro está que todos han sido precisos en que se trataba de un auto Volkswagen Golf de color rojo con algunos desperfectos visibles y en función de eso se está trabajando intensamente. Esto nos marca claramente que este tipo de violencia es la que tenemos que trabajar para evitar con más prevención este sistema. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Piden la captura internacional del dueño del ingenio Ledesma y lo acusan de querer eludir la justicia. Pablo Pelazo, querellante en la causa por la noche del apagón, sostuvo que en el certificado de salud que presentó Carlos Pedro Blaquier hubo mala fe procesal. Ratificó el pedido de captura que presentó ante el juzgado federal jujeño, ya que el 12 de abril viajó al exterior para hacerse atender de una dolencia cardíaca. El abogado indicó que Blaquier dijo, no voy a la indagatoria porque estoy enfermo, cuando tendría que haber dicho, no voy porque estoy fuera del país. Inquilinos desalojados de un hotel de Constitución se movilizan hacia Desarrollo Social Porteño. Las 33 familias que permanecen desde hace 15 días acompañando en las puertas del inmueble cortarán a las 12 el cruce de las avenidas Entre Ríos y Brasil. De allí marcharán a la sede de la cartera social ubicada en Entre Ríos y Pavón y a otras oficinas en México y Entre Ríos para exigir una solución habitacional. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 14 grados 9 décimas, la humedad 98%, cielo nublado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. John Lee Hooker, Delamay. Lindo, ¿eh? Cantando en inglés. Aprovechamos a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Hello. Sí, recién escuché un comentario sobre las radios de Mar del Plata. Lo que hay que entender es que en Mar del Plata hay un pequeño magneto que se llama Iglesias. Es un tipo que ha extorsionado a cuanto gobierno se le ha presentado enfrente y además es embajador de la Caixa de Galicia. Es decir, pasó de mozo a ser dueño del Hermitage y tiene un multimedio en Mar del Plata. Por eso es razonable que Radio Mar del Plata hable mal si pertenece a este... Perfecto. Bueno, Mar perfecto, lo explicó el oyente. André Iglesias es este empresario prepotente, nos tocó vivirlo en el diario La Prensa, frente a un conflicto gremial, puso gente armada dentro de la empresa, por ejemplo. Era el dueño de La Prensa. Sí, sí, fue el que le compró a Marita Fortabat el diario La Prensa, y tiene ese tipo de metodología. Sí, es cierto, es un pequeño mañeto en Mar del Plata, independientemente de la postura política que tenga actualmente, la realidad es esa. Me imaginé el mini mañeto, por eso. ¡Aló! Bueno, saludos a todos, me llamo Elena. Hola. Quiero, yo necesito mandarle el pasaje a mi hija que está en Barcelona y no tiene un mango por Aerolíneas Argentinas. Yo tengo todo el derecho a pagar en pesos argentinos, no en dólares. ¿Por qué no me responden, por favor? Sí, claro, sí, lo puede pasar. En realidad, si vos lo sacás acá en Argentina, el pasaje lo pagás, obviamente, en pesos. Y ahora está bueno, viste, que no hay más ticket, nada de eso para los aviones. O sea, solamente te presentás, y es rarísimo, porque decís, che, yo soy Luciano Galén. Dice, ah, ok, adelante. El documento, sí. Claro. Bueno, pero así funciona, te chequean la identidad con el documento y no vas a tener ningún problema en sacar el pasaje ahí, ¿eh? Y puedes mandar el ticket electrónico por mail. Claro, por eso lo mandas por mail. Sencillito, pagás en pesos, y que las agencias de turismo dejen de estafar a la gente en ese sentido. Se puede pagar absolutamente todo en pesos. Por eso hubo unas redadas ayer en la agencia de turismo, ¿no? Parece. A ver, ¿alguno que haya entrado por Facebook? Varios. En este caso, Luis dice, en el tema de subterráneos, ¿qué quiere decir pasarle los recursos? Pareciera que cuando se habla de recursos solo se está hablando de plata. Y agrega, el gobierno nacional le está pasando a la ciudad todos los recursos para que funcionen los subtes. Le pasa los vagones, las vías, señalizaciones, estaciones, molinetes, escaleras mecánicas, las cabinas de cobro, todo. O sea, la nación le está pasando todos los recursos necesarios para que el subte funcione. ¿Qué quieren? ¿Que también le paguen los sueldos al personal? ¡Aló! Hola, Juan de San Miguel. Actualmente recién salió el... entro recién ahora en el programa. El tema de Gazalla. Gazalla es libre de hacer lo que quiera en este país. Si se quiere ir, que se vaya. Si se quiere quedar, que se quede. Lo que yo no veo, ¿por qué le tienen que poner dos gendarmes a cuidarlo a él? Con respecto a la sociedad, que necesitamos que nos cuiden a todos individualmente, ¿por qué a él le tienen que poner qué personalidad, qué diferencia de La verdad es que no sé, hay dos gendarmes cuidándolo a Gazalla. No, me parece que es una información falsa. No, es verdadera. Bueno, al menos eso leí en el diario, que le pusieron custodia de gendarmería. Ah, ¿en qué vos, diario? ¿En qué diario? En La Pavada de Crónica. Ah, mira vos. Y bueno, puede ¿te ser. Parece poco serio? No. Ah, bueno. La pavada. Isidoro dice, Buenos Aires debe hacerse cargo del subte. Yo nunca viajé en subte. ¿Por qué? Y bueno, no lo voy a pagar. Vivo a más de 1000 kilómetros. La nación no debe poner ni un peso. Radio Virreinato informa. La voz de los que tenemos voz. Auspician este programa las empresas dueñas del país. Compañía de Trata Martínez de Oz. Artículos de comercio Don Martín de Álzaga. Mueblería francesa Liniers. Estimados oyentes, hoy a la noche se realizará el cabildo abierto exigido por los sediciosos Cornelio Saavedra y Juan José Castelli el fin de semana próximo pasado. A la sesión solo podrán concurrir aquellos vecinos que tengan casa poblada, armas y caballo y con residencia de más de 5 años en Buenos Aires. Por lo que se harán presentes 56 militares, 4 marinos, 18 alcaldes de barrio, 24 clérigos, 20 abogados, 4 escribanos, 4 médicos, 2 miembros de la audiencia, 2 miembros del consulado, 13 funcionarios, 46 comerciantes, 18 vecinos y 15 personas sin calificación. En total serán 251 concurrentes, a pesar de que se proyectaron 600 invitaciones que finalmente se vieron reducidas por vía de selección a 450. Por presión de patoteros subversivos, entre los que se encontrarán los chisperos de French y Beruti, muchos concurrentes no van a poder ingresar en la plaza, en un claro ataque populista a las instituciones virreinales. En el cabildo abierto expondrán el obispo independiente Benito Lué a favor de la continuidad de nuestra excelencia Baltasar Hidalgo de Cisneros y el objetivo fiscal Manuel Villota, cuyas alocuciones eran convincentes e irrefutables, mientras que los discursos de los abogados ultramilitantes Juan José Castelli y Juan José Paso solo se dedicarán a decir que si el rey habrá caído, la soberanía vuelve a los pueblos. Finalmente, pasadas las 12 de la noche y ya en día 23 de mayo, en una dudosa elección pública, 162 cabildantes votarán por la destitución del virrey y 64 por su continuidad. La fórmula más votada será la de entregar el mando al cabildo de la capital, quien establecería el modo de designación de una junta. Todo digitado eso. Seguiremos informando. Nosotras no podemos entrar. Yo quiero entrar, caballero. Yo también, soy mujer y no caballero, entrar, quiero entrar. Atrás. No, quiero entrar, caballero. Informó Radio Virreinato. Mañana más. Comienza espacio publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. Arroba la radio pública. Nuevas producciones audiovisuales para televisión digital abierta. 8 nominaciones al Martín Fierro 2012. Más voces independientes se suman en todo el país, acompañadas de un Estado presente. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Presidencia de la Nación. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 11 de la mañana, 41 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Lidia Borda. Jueves de mayo, 22 horas, en el Tazo. Ay de mi corazón. Con Ariel Arganiaraz en guitarra y Daniel Gottfried en piano. En una noche compartida con Guillermo Fernández. Torcuato Tazo, Defensa 1575. Reservas 4307-6506. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la Radio Pública. Hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La Radio Pública tiene futuro. Que se va. Venís, los ves y los escuchás. When he put his arms around her, he said, "Julie, baby, you're my flame, you give me fever." Estás al lado de ellos. Los mejores exponentes de la música en un solo lugar. Folclore, tango, clásica, rock. De martes a viernes, desde las 19. En Maipú 555. La entrada es libre. Será tal vez porque soy pobre, muy pobre. No te los podés perder. Por tu desprecio siento aquí en el corazón. Te esperamos. Fin espacio publicitario. Mañana más. Santiago Lucí. Yo voy a nombrar 11 apellidos que seguramente para el tipo que no es muy futbolero, sí, o la gente que no está muy encima de la actividad, seguramente muchos van a decir, ¿y esos tipos quiénes son? ¿Quiénes son? Campestrini, Nervo, López, Urdizo Pérez, Carbonero, Ortiz, Marconi, Aguirre, Benedito y Emilio Celaya. ¿Y quiénes son? Sí, yo algunos sí, te agarré algunos. Bueno, algunos, Celaya porque jugó en Central, sí, seguro. Claro. No tenéis, sí, me imaginaba. Obviamente. Estos 11 tipos son los futbolistas titulares de Arsenal de Sarandí. Hoy cuando uno agarra la tabla de posiciones, ve que el equipo que fundó y que presidió, y que tiene su estadio, que se llama Julio Humberto Grondona, está solamente a un punto, cuando faltan 4 fechas para que termine el campeonato, del único líder que tiene el certamen, que es Boca. ¿Es una posibilidad concreta que Arsenal sea campeón? Y a esta altura hay que decir que la respuesta es sí. Epa. Lógicamente, por la triple competencia que tiene Boca, mañana va a estar jugando Copa Libertadores, está en la Copa Argentina, y su participación también en el torneo clausura. Y lo de Arsenal lleva también a una mirada un poco más amplia de los equipos que están en las cinco primeras posiciones del campeonato. Hoy el único líder es Boca. Los cuatro siguientes son Tigre y Arsenal, que están a un punto, tienen 28. Newell. Y después vienen Newell's, sí, y Old Boys. De estos cinco Newell's equipos... Newell's y Old Boys. No, o sea, no, Newell's, Old Boys. No, es claro. Newell's de Rosario y Old Boys de Floresta. Claro, porque... Floresta, que es la diferencia. Digo. Sí, ya hace las diferencias. ¿Para qué le está dando esta información? Habla de Arsenal. ¿Cuántos hinchas tiene Arsenal? El número negativo lo tenemos que contestar. Sí, probablemente. ¿Por qué no me habla de Polo? Probablemente, pero... De los cinco equipos que están en los primeros puestos y con mayores posibilidades de ser campeones, cuatro empezaron la temporada con el objetivo de mantenerse en la primera división. O sea, de arranque, cuando empezaba esta historia, ni Tigre, ni Newell's, ni Old Boys, menos Arsenal de Sarandí, pensaban como posibilidad de poder ser campeón. Estaban para mantenerse, y hoy cualquiera de ellos puede llegar al máximo objetivo. Tigre ya salió del descenso directo, ¿no? Tigre salió la última fecha del descenso directo y está en zona de promoción, pero si el viernes, que empieza la fecha, San Martín de San Juan le gana a Olimpo, Tigre seguirá en promoción, en promoción, y el que ingresa a descenso directo es San Lorenzo, independientemente de lo que pase con su partido. Esto va a empezar el viernes a las 5 de la tarde. Pero bueno, ¿quién dijiste? San Lorenzo. ¿Qué dice Carumo? Carumo, dije. Carumo está bueno. No, ayer el presidente de San Lorenzo habló de una campaña en contra de San Lorenzo que tiene que ver con los arbitrajes y con una mirada que ponen en San Lorenzo no solamente en los arbitrajes y en los fallos de los partidos en los que participa San Lorenzo, sino sobre todo en los partidos que está jugando Tigre. Porque el último fin de semana, el viernes, en la cancha de Tigre hubo otra situación de juego demasiado brusca y evidente, donde hasta el propio Arruabarrena dijo que Diego Castaño debió haber sido expulsado, y sin embargo el árbitro Mauro Viviano se fue de la situación. Hay situaciones complejas a veces en el juego y hay otras que son burdas. La del viernes en la cancha de Tigre fue una situación burda. Por eso San Lorenzo está haciendo un reclamo importante en relación a los arbitrajes, pero no de los fallos en los partidos en los que juega San Lorenzo, aunque siempre hay alguna referencia, sino sobre todo en cómo ellos ven que están favoreciendo a Tigre. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver. A tres meses del choque del tren en la estación de Once, donde fallecieron 51 personas y hubo 700 heridos, los familiares están buscando el apoyo de 500.000 caras para que se haga justicia. Se trata de una campaña en la que están convocando, ya seas argentino o extranjero, no importa, a que te saques una foto con una leyenda que recuerda justamente a las 51 víctimas del choque. Justicia, se usa la S como un 5 y la primera I como un 1. Justicia, entonces, para las víctimas de la tragedia de Once. Están convocando a que quien quiera apoyarlos para demostrar que no son los familiares nada más, sino toda la sociedad la que está pidiendo justicia. Buscan 500.000 personas que se saquen una foto con el cartel hecho a mano, dibujado, hecho con la compu, no importa, pero que diga justicia para las víctimas de la tragedia de Once y la envíen al correo carasporjusticia@gmail.com. El correo entonces es carasporjusticia@gmail.com. El caras es en plural porque buscan 500.000. En Argentores continúa el ciclo de charlas abiertas a todo público con conocidos guionistas de televisión, un ciclo conducido por Adriana Schottlender. Hoy van a estar nuestros amigos talentosos Pedro Saborido y Miguel Gruscoin. Ah, mira qué bueno. Con un abrazo a ambos. Con entrada libre y gratuita, Argentores queda en Pacheco de Melo 1820 a partir de las 19:30. La embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, replicó una nota, en realidad contradijo una nota que había salido en La Nación el 19 de mayo, en la cual la cronista Graciela Iglesias había afirmado que la embajadora Le había propuesto a los británicos reformar la constitución en la cláusula transitoria primera, en la cual dice que la soberanía de Argentina en las Malvinas es incuestionable, y que ofrecía abrir una reforma constitucional para que se puedan establecer nuevas negociaciones con Gran Bretaña. La embajadora dijo que es falso, que lo que ella dijo durante su exposición es que el Reino Unido no puede... lo que dijo la embajadora es exactamente lo siguiente. El embajador Hugh expresó que como resultado de una negociación con la Argentina sobre la soberanía, ya está predeterminado en la disposición transitoria de la Constitución 94, el Reino Unido no puede negociar con la Argentina. Alicia Castro lo que le dijo es que esa es una burda excusa, porque la negativa del Reino Unido a negociar no puede justificarse en eso, ya que Londres se negaba a discutir antes de 1994, que fue la reforma constitucional. Exactamente, o sea que ya está en la Constitución, digamos. Ya estaba en la Constitución. Ya estaba, eso es lo que dice. Si vos vas a la disposición transitoria, en realidad lo que dice es, no dice que no se puede negociar, dice: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, los espacios marítimos e insulares correspondientes, dice, la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios de derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Bueno, pero lo puso el Diario de la Nación, eso también es importante, sí. Digamos, o sea, a pesar de... La Nación publicó la negativa... La negativa de Castro en una nota de ella, a pesar de la brutal, de, digamos, de la torpeza total en ese articulado, digamos, de Graciela Iglesias, ¿no? También está la contrapartida, que es que compensaron con esta nota que se ha publicado por parte de la embajadora en Londres. El seleccionado argentino de vóley está viajando a Frankfurt, va a estar participando en la Liga Mundial de Vóley, va a comenzar el viernes para el seleccionado argentino, que tendrá como rival a Bulgaria. El sábado jugará frente a Alemania y el domingo ante Portugal. Recordemos que los chicos del vóley consiguieron la semana pasada en Almirante Brown la clasificación para los Juegos Olímpicos de Londres, así que en la preparación para el máximo objetivo que tienen en el año, que lógicamente pasa por su participación olímpica, la Liga Mundial, lógicamente, que va a servir como diagnóstico para el técnico Weber, para saber cuál va a ser el plantel que termine llevando a Londres, además de darle un rodaje competitivo importante al seleccionado argentino de vóley. Está buena para esta música para andar en moto con lluvia. Con los dedos fríos, ¿viste? Ahí adelante. Está buena esta música para... Se entendió, ¿no es cierto? También está buena esta música para... También está buena esta música para escuchar mensajes que han entrado al 4999-8700. ¡Aló! Hola, compañeras y compañeros de Mañana Más. Gracias por alegrar esta mañana llorona. Y quería mandarle un beso especial a Hernán. Hernán, sentite mejor, que muchas chicas piden por vos. Epa. No sé, epa. ¿Quién se le acercó? Arreglemos algo. Sí. Pero, ¿alguna intención en particular? Yo tengo ahí en la... A ver, Brinza, te lo tenemos el Titanic acá, así que... Ahí está. ¿A todas ustedes la me lleva? Avisan, y de a una, de más una. De a una no me da, en este canchero. Lo que pasa es que hay lugar para está todo. Y están dudas si me das para una. ¿Qué hacen las chicas? ¿Sacan número? ¿Le escriben? ¿Qué pueden hacer? Y vamos a hacer un sorteo y licitación. Oyente, si tienes entre 18 y 99 años y te gusta el populismo, ven a buscar a Hernán Brienza a Maipú 555. Y en la prueba del barco él hablará del éxodo jujeño, de Castelli. Él tiene muchas temáticas. Tiene temáticas variadas. No es que te va a hablar, te va a decir qué frío que hace, qué frío que hace. El tiempo no. Ahí viene un témpano, ahí viene un témpano, no. No, te puedo hablar hasta las 5 de la mañana, por ejemplo, de los decretos del peronismo del 46 al 48... Me susurra el oído. Y la placa esperando. Y dice, bueno, a ver cuándo. poniendo cara Y yo... Le habla de la distribución del ingreso, de la gente que está arriba, en la parte de arriba, y dice no. Y las chicas bueno, le suspiran. Sí. Pero bueno, todas ustedes. Hasta que se pudren y se van. Bueno, eso es anecdótico. A veces pasa, Brienza. Pero yo te dejo todo. Yo te pido un favor, cuídame el barco. Cuidalo al barco. Sí, sí. Pues ya una vez que se haya hundido es suficiente. No se yo le cuido el barco, pero no se lo lustro, olvídese. No me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda, Brienza. A ver, que tenga suerte en esa experiencia. ¿Eh? Bueno, nada, le digo a la chica que ya sabe. Ya saben, estoy acá, de cuerpito gentil. También puedes usar, digamos, el torno que tenemos acá atrás, el torno para, de barro, digamos, como para que puedas moldear en Ghost la sombra del amor. Puedes allí moldear algunas ideas con el cuerpo, digamos, que también está bueno, es una de las opciones, Brienza. Sí, por supuesto, y después podemos vendérselos a los asesores macristas. Sí. ¿Por qué me miras con esa cara, Lanoski? ¿Qué quieres ir a la prueba? Estás como... No, celoso, se puso no, celoso Lanoski. No, de ninguna, la... de ninguna manera, no quiero ir a la prueba. Sí. Ya una vez fui y me caí de frío, pero... no, miraban los Facebook, que eran interesantes, claro, sí, para Brienza. Están contentos con Radio Virreinato. Ah, ¿les gustó? Un beso, Brienza. Y Nora dice, con River en las buenas y en las malas. Ahí está. Todo para Brienza. También le pueden hablar de River, claro. Usted le puede hablar de esos temas. Y si me hablan de River... ¿No? Ay, ya tanto no. Me aflojo todo. No me toqué. So epa, ¿también me dices? En nada. En nada. Esta es la del guardaespaldas. Kevin Costner. El guardaespaldas hacía un... Hacía un trabajo fino. Sí. Ahí vas a tener que esforzarte un poco más. Estamos en la banquina, muchachos. Está en una, estamos en una versión muy romántica. ¿Saben qué? Basta, en serio, por favor. No, basta. Después es que me siento medio pegoteado, o sea, che. Huyamos de este lugar. Estoy como con una cosa así media rara. Yo quiero decirle algo a los pollos, me parece. A los pollos, sí. Me parece que sí. Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz. Que están haciendo un guiso. De pollitos con arroz. Chao, gente, nos vemos mañana, ¿eh? Buen día. No se choquen. No se pegoteen. No se resbalen. ¡Eso! Y a los pollos les aviso para que corra la voz, para que corra la voz. Y a los pollos les aviso. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso. Están preparando un guiso. Cuidado, hermano. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz. Laila Down. Que siempre que canta esta canción en vivo, Laila Down hace de pollito. Hace unos pasos de pollito. Gracias Marita Sagetepuru. Gracias a Fernando Ponte también en la operación técnica. Gracias a Nora, Bárbara, Dioga, a Violeta Mucci, a Paula Nicolini.